Buen día, ¿cómo están? Pero vale, ¿qué me acaba de contar? ¿Qué te contó? Que si lees novelas románticas, sos una persona más perceptiva. Tenés más capacidad de ver en la otra persona sus emociones. Esto es ciencia. Lo hicieron con un grupo de gente a la que les preguntaron qué tipo de libros leían, si leían ficción o leían ficción, qué tipo de ficción, ciencia ficción, novela romántica, histórica, además. Y después les pasaban una serie de fotos de los ojos de una persona y les pedían que identificara qué emoción tenía esa persona. ¿Y quiénes son los que más aciertan? Los que leen novelas románticas. Te voy a decir algo, Olivia, me parece que... Buen día, voy a arrancar fuerte, pero me parece que lo que hay que erradicar son los estudios de gente. Creo que lo que no va más es juntamos a 40 personas, hacemos tal estudio y sacamos la conclusión. Creo que eso es lo que eso, no va. Vos no querés que la ciencia avance. Está fallando eso. Creo que la mayoría no significa nada. Lo explicamos mal, la estadística. Vos no querés que la ciencia avance. No, así, es así como se saben las cosas. Les haces un experimento. Perdón, buenos días. Yo creo que el gran problema es la divulgación. Lo que suele haber en estos casos es un paper súper complejo que tiene 270 páginas. Sobre las novelas románticas. Conclusiones súper moderadas. Las conclusiones son muy moderadas. Y el problema es el periodismo. Y de repente aparece un periodista y dice, los que ven novelas románticas. Claro. O sea, el otro día estaba viendo... ¿Qué problema soy yo? Te digo algo. Estaba viendo un programa de televisión. ¿Cuál? No me acuerdo, pero era en América. Contaban un estudio... Y lo describían, creo que tenía que ver con la inseguridad, porque la semana pasada se habló mucho de las cifras de los presos, los extranjeros, qué sé yo. Explican el dato de los extranjeros y el Graf durante 10 minutos decía lo contrario. Ah, eso es más complicado todavía. ¿Cómo la ves? Sí, eso es más jodido. Eso es periodismo. Bien, yo te voy a decir algo. ¿Viste el sueco? Sí. Christopher Persson. Turista sueco, 36 años, tuvo una amputación. Claro, no, está en la tapa de todos los diarios de Clarín Nación. No sé, está en la página 12, ¿no? Y con esto me voy a volver al país, todo, bla, bla. Hay algo que me parece muy bueno rescatar, que es que esté en la tapa de todos los diarios. ¿Por qué? Porque el chabón vuelve a Suecia y va a decir, che, me robaron el celular, me amputaron la pierna, como no es, la verdad que es una imagen muy, muy, muy triste. Da tristeza, da bronca, pero él está en la tapa de todos los diarios y quiere decir, che, no es tan normal esto, ¿entendés? El chabón va a volver a decir, mirá, salí en todo lado, como que no es normal. Claro. ¿Se entiende? Eso, claro. Genera noticia. Claro, es como una noticia, fue una excepción. Sí, lo que él no sabe es que la noticia más grande de todo esto es que lo raro es que quiera volver. Que la suicidó. No, porque todo el mundo le dice, es como, wow. Es noticia no por eso. No, pero habla de la inteligencia de él también, porque no es que los argentinos somos eso. No, de hecho, dice gente así hay en todas partes. Sí, es que pasa. Pero el nivel de optimismo. Tuvo mucha mala suerte. Tuvo mucha mala suerte, pero hay muchas lecturas posibles cuando alguien... O sea, nos la pasamos escuchando gente que le roban, la pasa mal y saca cualquier conclusión, y es lógico, cualquiera puede concluir lo que quiera. Y hay que ver, y la verdad es que vos volverías si te pasa algo así. O claro. Yo no vuelvo nunca más. De hecho, hay gente que cuando le pasa algo así se quiere ir del país. Por eso, pero más allá que ese optimismo, digo, cuando llegue a Suecia y le hagan notas, porque obviamente se transformó en una noticia, para mí queda como que, che, el flaco va a decir, mirá, ¿qué pasó? ¿Sabes cuánto le salió el viaje? ¿Cuánto? Una gamba. Ay, no. No, pibe, no. No sé cómo salir de acá. No, pibe, no. No. Se nos ocurrió, además. No, además, nosotros, Harry y yo estamos muy entrenados a decir no, porque lo vemos venir, pero eso no, la verdad. No la agarró por sorpresa. No la vi, fue todo. Es malo. Es negro. No, es malo, no es gracioso. No sé qué hacer, Calle Gumos. No es malo, es negro. No, es malo. No, es bueno, es malo, es tonto. Pero es malo de maldad, no es malo. El chiste es bueno, malo de maldad. No entró, pero por eso, una vez que aclarado esto, sigamos con otra cosa. Ya está, no pasa nada, listo. Mira si entiendo lo que está escuchando. ¿Ustedes creen que el día más difícil de nosotros nos debatimos mucho esto? Es un tema que lo tratamos muy seguido porque, bueno, la preocupación de dormir, no dormir. Olivia actúa permanentemente con caras. Sí, es muy de la cara. Sí, muy de hacer caras porque no voy a interrumpir todo el tiempo, pero es una manera de que solidarizar. Nosotros vamos a interrumpir. Vos debes darte cuenta de eso porque lees muchas novelas románticas. Claro, sí. Muy perceptivo. No, iba a preguntar, ¿ustedes tienen un día que creen, viste, como todo el mundo dice, como, el lunes, que es difícil empezar la semana, sin embargo... Miércoles, jueves, no es más difícil de remar. Es buenísimo porque es el día antes del viernes. Sí, el mejor día la sensación. Pero venís. Nah, a mí jueves no me molesta nada. Jueves no te molesta. El miércoles. Para mí el peor día, el martes. El martes es muy largo. El martes tomás conciencia de que estás empezando la semana. No. El martes es el peor día de la semana. Claro, porque el lunes tenés una energía que juntaste. Sí, el lunes... Para mí los días son equiparables a los años de la secundaria. El lunes es difícil porque es el primero y no entendés bien cómo funcionan las cosas. Y el miércoles es el filtro. O sea, el tercer año es el filtro. Tu cuerpo no entiende. Tu cuerpo viene de dormir un montón, viene de levantarse tarde. De repente le das algo que no comprende. Domingo, entiende todo. Sí, yo duermo mucho los domingos. Los domingos duermo bocha. Bocha. Yo duermo 14 horas el fin de semana de corrido. Vos tenés problemas como el día, se levanta a las 4 de la mañana todo el año. Es como una cosa rara. Sí, sí. Te genera problemas. Representan a mucha gente, se levanta a 5 de la mañana a laburar, muchos, pero no son todos. Pero aún así... La verdad... Es una minoría intensa, decís. No sé, tan intensa tampoco. Mucha, la gente que, por ejemplo, toma tres medios de transporte para ir a laburar a Capital, ahí son muchos, como Raquel, como varios, pero andan a las 4 o 5 de la mañana. Pero no sé si hay mucha de esa gente que pueda, cuando descansa, ponerle el sábado, dormir 14 horas de corrido. Claro, sí. No, eso sos vos. Vos acumula hora de sueño y recupera. Sí, yo pienso que el sueño... Igual dicen que es un mito que se recupera. No, ni se acumula ni se recupera. ¿Me tienes algo? ¿Sería tan bueno si se pudiese igual? No es que... ¿Poder dormir por adelantado? 2 horas de siesta y 4 de la noche no son 6. No. No, y si dormís poco durante la semana no lo recuperas el fin de semana. Creo que es como los litros de agua. Si los 2 litros los tomás todos juntos tampoco sirve. Tienes que ir tomándolos durante el día. Me está jodiendo. Eso no lo dijo ningún nutricionista. Me lo decís ahora. No, eso no es verdad. Te lo juro. ¿Por qué? Pero qué juro, nutricionista del país. Vos tenés que tomar 2 litros de agua por día. ¿No? Estamos de acuerdo. Eso sí, se dijo. Sí, eso sí. 2 litros de agua por día. Entre 2 y 3. Preguntale a un nutricionista, te lo voy a dejar, me invierto la carga de la prueba. Preguntale vos a un nutricionista si te tomás los 2 litros todos juntos a la mañana y después no tomás más agua en todo el día, si es lo mismo que ir tomándolo distribuido por el día. Perdón, es como que la nafta todo junto y después lo vas usando. Sí. Entonces sí, entonces se puede. El agua es como la nafta. Es como la nafta. Es el agua. Pero igual, ¿quién se toma 2 litros de agua juntos? Valeria Massa. Valeria Massa se tomaba 2 litros de agua juntos. Retro. Yo tomé 1 litro, por eso decía eso. Yo tomé 1 litro de agua, pero cuando tomo mucho vino, que Narda siempre dice un vaso de vino, un vaso de agua. Claro. Me dijo una vez y quedó. Eso para no emborracharse. A veces me tomé como 3 copas de vino, claro. Entonces me clavo todo junto el agua y funciona. Eso sí, ahí sí funciona. Pero porque uno bebe a lo largo de... A lo largo de una hora o 2 horas. Ahí sí funciona. Basta, Harry. Lo dice un estudio de Oklahoma. Que pusieron a 40 personas. 40 claro, personas les, los tomaron vino, tomaron agua. Está pasando muy bien la transición, Olivia, y te lo digo porque vino Tinkin muchas veces, eso es muy perceptivo. No, voy a leer. Es lo mismo. ¿Cuántas veces? 600 veces, Tinkin, sé todo. Sí, 600. Buscas la mirada de Hugh Grant. Sí. Estamos bien. Totalmente, o sea, que me doy cuenta de todo. ¿Qué pasó, Cash? Ya pasó el otro, ya olvidamos lo otro. No, estaba mirando gente que viene con su propio mate un poco más feliz. ¿Y se convida o no? Claro, mejor termo y venga, mejor mate. Venga, venga. Y amiga May, escapa. ¿Cómo les va? Buen día. No solamente se convida, yo vine cuando ustedes estaban de vacaciones. Ah, muchas horas. Vine con Gaby y traía el mate para Gaby para mí todos los días. Ah, ok. Disculpas. Hoy pasa algo que es terrible. ¿Vos sabés quién viene hoy? Es terrible. Ayudé a la armada. Yo no sé. Ah, ¿en serio? Yo sé que es una casualidad. Bien, ella es nuestra. Ella la conozco. Nuestra guía, directora, columnista, referente de teatro. Sí. Muy buena. Y hoy viene una actriz que actuó mucho en teatro, Mercedes Morán. Y se juntan por primera vez. Ah, muy fuerte. ¿Y qué tiene? ¿Tiene una película? ¿Qué es la mamá, boludo? La mamá. Todo hay que explicarte. No sabía si se conocían, sí. Claro. Un poco, algo. ¿Tenés preguntas para hacerle? Vos que sos especialista. No, va a ser muy... Quiero que la cuestiones, como quiero evaluar tu profesionalismo. No sé, si de repente no te gusta lo que haces, si se lo decís o no se lo decís. Cada vez menos. ¿En serio? Eso es sabio. Cada vez menos. Pero como en la vida. Priorizar la familia y no el trono. Sí, viste que los egos también van aumentando, uno se pone más sensible con la edad, entonces decís, por ahí le digo algo que no me gusta de la película o de la obra de teatro. Vos estuviste Bárbara, puntual. Y él no es lo mismo. No, lo tuyo es genial. Hay un momento, siempre tenés que decir lo bueno. Sí. Claro. Y después, pero como la vida. Igual no es lo mismo criticarle una película que una obra de teatro, porque la obra de teatro de última en la siguiente función puede corregir lo que le dijiste, pero la película ya está filmada. La filmé en abril del año pasado. Sí, Igual, ¿hija puede corregir a madre o solo madre puede corregir a hija? Preguntale a ella cuando venga. Pero igual para mí los hijos tienen mucho más capacidad. Él se dedica a algo que yo no sé, no podría corregirlo. Claro, y además, hija corrigió a Viggo Mortensen, o sea que puede corregir a madre. para mí, pero es verdad, no, justo... No, pero es verdad que... Vos sos muy buena... Coachando. Claro, coachando, no, pero, entonces es un tema, claro, ¿no? Que sos actriz y nada más. Hacía obras de teatro, lo que fuera, sobre todo teatro, en los ensayos generales o antes, en general iba a darle una mano. Ah, mira, muy bien. Siempre. Muy bien. Claro, para no tener que decir después. No, confiamos mucho en la mirada del otro, o sea, nos conocemos mucho como personas y como actrices. Claro. Entonces siempre había algo, hay un momento y ya sé lo que me va a decir. Entonces todo. Necesito como la confirmación de pero lo que ¿pero es me más me va fácil decir. O más difícil trabajar juntas? Trabajamos muy poco juntas. Hicimos Guapas, que fue como el laburo juntas, y una vez en teatro. No, laburamos muy poco. ¿En teatro qué? Ella me dirigió haciendo Amor, Dolor y Que Me Pongo, con Cecilia Roth, Leonor Manso, Ana Cass, Jorgelina Rusey, genias, claro. Y yo. Es muy buena, May, coachando, muy buena. ¿Te saca, ¿sí? ¿Te pasó? ¿Saca actuando? Sí, me pasó. Uh-huh. Sí, me pasó. Y te saca actuando. Excelente. Tardás un poco y te saca actuando, es rarísimo, o sea, es raro. Y además no es que como, no sé qué... Ah, no te das cuenta. Y de repente estás como... actuando bien. Ah, me gusta que no te das cuenta. Sí, no te das cuenta, sí. Sí, es medio así. ¿O no? Es medio así. Pero igual porque nosotros nos conocemos, estudiamos juntos teatro mucho tiempo, entonces cuando hacíamos graduados, que él estuvo, también hacíamos escenas, yo decía, ojo con esto, pero tenía más que ver con Andy, con cosas que no haga como Andy, que haga más como personaje. Claro. Mirar a todos lados al mismo tiempo, ¿viste? Decía, mirá al actor que tenés enfrente. No, mire. Tipo ahora. Cinco. Claro, pero son boludeces, pero cuando actúas, está muy bueno, por ejemplo, no es lo mismo decir, no sé qué, te he hablado un Cayetano, así que... Te mirás a los ojos. Ponele, esta charla que estamos teniendo, charla de radio, si fuera dentro de una novela, ¿habría que modificar cosas? Bueno, sí. Justamente una cosa que se hace en la radio. De hecho, en graduados actuábamos de radio. Yo tenía que actuar, que estaba en la radio, pero no... no pero no, no hacía lo que haces acá, tenía que hacer otra cosa. Julieta Ortega, ¿te acordás? No podés agarrar el celular mientras estás en la radio. Todo lo que tenía que hacer, exactamente. No puedo hacer como... Tengo que hacer como la gente cree que se va a hacer más. Claro, que en la radio se maneja algo de... A mí me pasó una de las veces que vine, que yo estaba hablando y lo miraba a Cayetano, y él estaba en otra cosa, y yo le decía, pero Calle, me decía, ¡vos seguí! Claro, pero Calle nunca te va a mirar, te mira ahora, hasta las 9:30 te mira. Pero uno sabe que escucho. Pero es verdad que en la radio la gente escucha lo que uno dice, pero se hacen 17 cosas a la vez. Ustedes, como no los están mirando, hablan, mantienen la información, pero también están totalmente con producción. Van a buscar la comida. Claro, y yo me acuerdo que eso te decía mucho, era, sí, mirá al actor que tenés enfrente. Pero de claro. La misma manera, si lo tenés que hacer al revés, por ejemplo, vos estás, no sé, en la tele haciendo algo, y con que el otro te esté mirando, ya está. Ahora en la radio... Ver, si estás pensando en cualquier cosa, no importa. Exacto, pero si estás en la radio y no se nota que hay otros, y los otros no dicen, ajá, entonces parece que estás hablando no, solo. No, pero por eso ayer yo entré y te revisé la cartera, claro, y no pasa nada. Pero por eso sigilo, siempre, claro. Siempre, ¿qué le decimos a que viene el invitado, uno que viene a hacer radio nuevo? Lo único que es importante es no taparse. Claro. No tenés que mirar solamente para si está hablando mujer, te callás y le haces una seña y después hablas, que es nuestro problema. Bueno, no logramos nunca. En 18 años, claro, se aprende. Somos 17 y todavía no podemos. Bueno, pero es súper interesante porque uno subestima mucho al actor. No es que subestima, pero decís, está actuando. Vos pensás que para que te entre una ficción tenés que creer que lo que está pasando está pasando. Bueno, en realidad vos qué estás haciendo, estás viendo un aparato de algo que sabés que fue grabado. ¿Qué carajo estás mirando? Esto no es verdad, lo mismo una película. Cierto. Y para que entre eso, tenés que jugarlo, tiene también que ser verdad. No, para que vos como espectador lo veas, hay un montón de cosas que hacen los actores que son para que parezca realmente cotidiano, vos te lo crees. Además pensás que estamos charlando, estoy tomando mate con Meche, tu vieja bien, mañana vamos a la radio. Bueno, bien, director, listo, aire. Escuchame, no puede ser, Claudia, que digas que tú eres medio psicótico. ¿De medio psicótico? ¿Yo? Es totalmente... Sí, igual tiene... ¿Esta hacía de cordobesa? ¿De qué hacía? De cordobesa. De cordobesa. De Mucama cordobesa. Sí, pero de que no era... ¿Cómo se dice? Empleada doméstica. Doméstica. Cordobesa. Eso, Mucama no me salía... Una empleada doméstica cordobesa. Y estás charlando con y de repente... ¿Cómo era? Hacer el tono. No, vos no me reconociste. Ah, no. Uy, para esto... Esto fue terrible, estudié 3 años con May. Julio Chávez, viste, bla, Blackson. No la veía hace un tiempo. Y voy, primer día que voy a graduados, y voy con Pablo Culel, qué sé yo, voy a saludar el elenco y a conocer el estudio, nunca había actuado, bueno. ¿Y estaba la cordobesa? Ni idea. Hola, ¿qué tal? Me dice, hola, ¿cómo andamos? Y yo, bien, bien, bien. Bien. Porque vos, no, vos entraste a ver algunas escenas ver y estábamos escenas. Justo haciendo una escena con Nancy y vos estabas como atrás viendo y estábamos ensayando. Yo estaba como... La saludé a Nancy, te reconozco todo y a ella como, hola, esta es la cordobesa que hace cordobesa. ¿Qué tal, cómo va? Claro. Eso es como la prueba de lo wea. Lo buena actriz que es. No, no. Mucha mala, mala memoria. Pará, no le dije nada, qué sé yo, y creo que tu vieja después me dice, sí, la viste no sé qué. No, no la vi. La vi. Si no la veo hace cuatro años. Fue terrible. Claro. Y es como, sí, bueno, y claro, yo la saludé como, hola, ¿qué tal? Después para mí una cosa muy rara. La mala memoria. No, muy una bien. Cosa rara, hasta absurda, que tiene la televisión. Bueno, el teatro también, pero quizás no tanto. Es el nivel de maquillaje como para llegar a esa situación donde, ah, estás re normal, tenés que ponerte encima una cantidad de maquillaje. De maquillaje no normal. Eso es por las cámaras. También, claro. Por las cámaras. No, igual ahora, ahora al revés. Antes nos ponemos mucho maquillaje, de hecho, de graduados a esta parte cambió un montón. Como cuanto más específicas son las cámaras, tenés que hacer un maquillaje más liviano. Más claro, porque se nota el reboque a full. Con el HD, de hecho, se nota todo. Hay un hay un programa, no voy a decir cuál, pero que es muy común que cuando vos estás por terminar un programa, las mejores cámaras, las mejores que van al próximo, al que viene. Donde está la plata, las mejores... Y a vos te quedan las peores cámaras. Como, te queda todo. De pronto estábamos viendo y decimos, che, pero soy un monstruo. Claro. No, cambiaron las cámaras. Cuando cambian las cámaras tenés que cambiar el maquillaje, claro, todo. Tenés que cambiar todo, no solamente. Claro. Y sí, la HD es muy... Te ve el último lunarcito de todo. Para mí quita un poco de magia la HD. Se ve demasiado, se ve demasiado detalle. Es como sí, que te quita un poco de la magia de la tele. Sirve para el deporte. O sea, para sirve para ver deporte. Pero más. Novelas, por ejemplo, es tremendo. Sí. No está bueno. Le vemos todo. Y para ver reality. Claro, bien. Siento que se está terminando, pero vamos a actuar de que... De que está que buenísimo. Que es el mejor momento, claro, bueno. Y entonces, Rita, bien arriba la transición, chicos. Amigos, 9:18. ¿Qué va a hacer Calfón después de acá? Nocedal, la especialidad. Hace mucho que no voy. No sé, es que me acosté muy tarde. Tu especialidad es Converse y ganchos del fondo, que ahora se fueron. Sí. No, se fueron horrible, no. Bueno, fueron? Es raro, unos fueron que los no fueron. Dónde desaparecieron están. Los como los trenes de la línea A, que en un momento no se sabe dónde están. ¿Dónde están? Como un descampado, ¿viste? Ya vuelven, y se saca el tema estamos encima. Arreglando, todavía no se sabe dónde los están. Bueno, en un momento te olvidás, claro. Los ganchos... Un tema que no se habla. ¿Sí? Cuando venga la reta, creo que este año que hay elecciones vendrán de vuelta los candidatos. Sí, sí. Línea A y gansos, se habla. Línea A y gansos, lo primero. Ya hablaremos de gansos. No, pero el subte que va por arriba. Sí, pero los gansos son de gran cantidad. 9:19, pero el metrobús. No, los gansos. Verano de nadie. Temporada 2019. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, reír, aprender, conocer, soñar. Con Movistar, elegí todo. Y se despierta el día y salto del sillón. Mi corazón prende la radio. Planes arruinados, sueños renovados. Buenos Aires, bostezando a mi lado. Bienvenido a la selva otra vez, el día va estrenando otro traje. Camino en la ciudad buscándome, soy un perro de la calle. Soy un perro de la calle. Se acelera el tiempo y cruzo la canción y entre los dos, la metro y el diario. Almas muy contentas, mentes muy abiertas y penas que van perdiendo la cuenta. Bienvenido a la radio otra vez, Buenos Aires va poniéndose el traje. Yo cruzo la ciudad oyéndote. Quédate hasta las 2 de la tarde, en la oficina, en el taxi o en el bar. Yo escucho perros de la calle. Atentos. Vamos, Andrés. canción. 9:21 minutos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo están, amigos? Te cuento, Zucca puso la versión que hicimos con Afo Verde en el Malva. Ah. Para los oyentes de 10 años atrás. Tenier Challenge. Canto mucho mejor ahora. Sí. Con los nervios todos. No, cantaste muy bien ahí, pero no, mejor. Yo canto bien por sí. Cantaste bien. Sí, no canto mejor, pero los nervios, tocando la guitarra, era como no, olvidate. Y Afo que te boludeaba encima. Afo me boludeaba. Ahora sí. Afo es el dueño del mundo. No te lo puede boludear, Afo. No. Amigos, 9:22 minutos, acá estamos. Un día jueves. La verdad es que. No siento que nos fuimos a vacaciones, boludo. No siento enero. Viste que enero siempre decimos, ponemos música. Nosotros estamos a pleno, a full. Igual estamos de buen humor. Buen día, Cayetano. Buenos días, Andrés. Buenos días, Henry. ¿Cómo estás? Buenos días, Andrés. Buen día, May. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Hola, May. Buen día. Estamos de buen humor todos. Quiero que sepan que esto dura, o sea, febrero, ya casi marzo, ya desaparece. Y empiezan los mal humores, las peleas. No está bueno lo que decís. Pero es verdad o no. Sí, es verdad. Es verdad. Igual, perdón, el tránsito. Yo no sé ustedes, pero sí, hay menos gente. No cambió pero, nada. Pero está heavy. Sí, no cambió nada. Digo, está no, tremendo. No es el famoso pero, enero. No es marzo, te quiero decir, pero digo, está. No es enero, pero tampoco es marzo. Pero no es los históricos enero de acá, no. Que era como, qué claro. Placer, no, me quedo en enero, pero. No. Cayetano, si mando a Angarola. Sí. Lo mando a Angarola el programa de Guido Casca, el de Moro en la Cien, mando a espiar a otros como programas. Bielsa. Claro, eso que está mal visto. No pasa nada, eso se hace en el fútbol y en todos los deportes hace décadas. En la política no vale. En la política no vale. ¿Qué no vale? Y Watergate. Bueno, pero el Watergate es diferente. Eso es diferente. Pusieron micrófonos, escuchas ilegales. Acá fue a ver Claro, es una escucha ilegal. Acá fue a ver el entrenamiento, le trajo datos. Fue a ver el entrenamiento, no pasa nada. Esto lo hacía todo el mundo. Lo que pasa que hoy ya no es tan necesario, porque la verdad... Ya todos ven todo, ¿no? Sí, ya lo tenés. Pero bueno, Bielsa está loquito. Igual ayer dio una conferencia magistral de 70 minutos, una conferencia. ¿La vi entera? Dice, no la vi entera, la vi por partes. Yo vi bastante también, que dice que no permitía ganar partidos, hacer eso, pero que a él lo tranquiliza. Y dice, para él no es trampa, no quiere decir que esté bien, pero a él lo tranquiliza y lo explica solo para que pueda entender que para él no es trampa. ¿Escuchaste la anécdota con Guardiola? No, eso no, pero después cuando termina dice, ¿por qué lo hago? Probablemente porque soy un idiota. Pues soy un idiota, y si por la culpa de pensar que no trabajo lo suficiente. Ahí está, y reitero, ¿por qué lo hago? Creo que por estúpido, poniendo con humor, pero no pone sonrisa nada, pero tiene mucho humor. Bien, no se ríe, ¿viste? No, nunca se ríe. Es otra dimensión, bien. Bueno, ¿cómo es la anécdota con Gradu? Él dirigía el Athletic de Bilbao hace unos años. Llegó a la final de... Quiero decirle a May que la quiero mucho, pero que no tiene ningún gusto ese mate. No tiene gusto. Es una yerba orgánica. Yerba orgánica. Sí, pero no, no tiene ningún gusto. Hay que ver May. Cómo se lo trata también. Sí, pero sí, está tirando un poquito inundadito. Ok. Dirigí a la Atlético. Quiero que el de calle es mejor. Nunca le dije eso a nadie. No, eso no. A mí no me lo dijiste. No, eso no. Dirigí al Athletic de Bilbao en España. Llegó a la final, creo que era la Copa del Rey contra el Barcelona. Estudió, así como estudia él y su equipo, al Barcelona al detalle. Perdió 3-0. Cuando terminó el partido, admiró cómo jugó el Barcelona y le mandó ese resumen del cómo jugaba el Barcelona, el que le mostró a su jugador, se lo mandó a Guardiola de regalo. Y Guardiola lo vio y le dijo, la verdad, sabes más de Barcelona que yo, que era el técnico. Pero de Barcelona. Gané yo. Bueno, esa es un buen ejemplo, ¿no? Totalmente. Pero bueno, Pablo Zucca, muy buenos días. Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Zuquín? Bien. ¿Puedes levantar un poco la... iluminación? No sé, nada. No sé hoy estoy a tope, tenés que bajar un poco ahí. Bueno, vamos a bajar acá. ¿Te sentís mejor, Pablito? ¿Ya te sentías mal? Me siento mejor. ¿Qué te pasaba? Me dolía el cuerpo, estaba medio descalibrado. Está todo el equipo medio raro, ¿no? Está el equipo raro. Flor se siente más o menos. Jules faltó, claro. Ay, Jules faltó, sí. Ayer uno de Bodegas Cafayate se fue en el momento y encima están todos medio paranoicos con que... No, eso no, eso es, ¿no? Okay. Eso es paranoia, ¿no? Claro, eso es paranoia, okay. No, con el antivirus. A mí alguien del equipo me dijo, vos viniste de Bariloche, ya, como si hubiera sido el único... Claro, pero no hay casos en Bariloche, claro. Aparte, no es el... En fin, está Giuseppe Molina, ¿cómo le va, Giuseppe? Bien, muy bien, muy tranquilo. ¿Bien? Sin tomar mate con nadie, por supuesto, no comparto nada. Muy bueno, tomar mate. Yo estoy tomando mate con todos. Mucha tos, mucha cosa rara. ¿Pero por qué? No tenemos nada, o sea, No puedes tomar mate con gente que esté enferma, pero los que estamos sanos podemos tomar mate. No, porque mirá si estás en etapa de incubación de algo y todavía no tenés síntomas. Es que claro, el momento donde contagiaste, claro, dice que estás en etapa de... Claro. Cuando empezás a tener síntomas, bueno, es lo menos peligroso de todo. Cayetano le habla de síntomas y ya tiene un 50% de posibilidad de contagio. Sí. Y mensaje de vos, mañana del tema, por eso. Y mañana el mensaje. O sea, ¿no? Es un milagro que Cayetano no esté... Pará, ¿le dice algo hoy a Flor? No, lo voy a contar. Ya ¿le hiciste creer que no venías? No, le hice algo que no se hace. Eso no se hace. ¿Qué hiciste? Le regalé una manzana. Pero porque... No puedo decir, pero me insultó. ¿Te insultó? ¡Me insultó, viejo! Me insultó fuera del aire. Pero que te insulte el aire, contalo. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Yo me la ofreció, dije, qué raro. Lo único que le pregunté fue, ¿la lavaste? Sí, estaba lavada. No, eso okay. Sí. No, te mentí. Okay. Bien. No te mentí. Estaba lavada. ¿Y cuál es el problema? No, porque en mi casa... Cuando agarré las dos manzanas había muchos bichos alrededor. No. Entonces yo dije, este no se puede comer. Dijo, ya fue, vamos, no se tira la comida. Las lavé las manzanas, me comí una y dije, no me animo a comerme las dos. Y le regalé una flor. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Mira, me sacás el tema, me tirás el pie como si lo supieras. Estuve investigando mucho el tema de la mosca de la fruta. Para, ¿hay unas moscas, puede ser, o solo en mi casa? Ah, en mi casa también. Son moscas, medio boluda, que te sentís Miyagi porque la matás, pero hay como 10. ¿Pero las moscas o mosquitas? Una mosquita medio tonta. Mosquitas de la fruta. Esa. Se llaman mosquitas de la fruta, y son moscas que... La mosca de la fruta. Eso era entonces lo que tenía la manzana. Pasa en los siguientes contextos. Es una mosca que se acerca a la fruta que está empezando a fermentar. O sea, que está empezando a ya estar demasiado madura, digamos. No quiere decir que esté podrida, sí quiere decir que ya está un poco más madura. Comela hoy. Se acerca al tacho de basura muchísimo, todo lo que sea en descomposición. Al mate cuando lo dejas con la yerba. A mí me pasa con los vasos de cerveza, si lo dejo sin lavar al día siguiente, todo lo que tiene azúcar antes, todo eso se va acercando a esa mosca. Hay una trampa que es buenísima. ¿Pero por qué vino en el verano del 2019 nunca tuvo esa mosca? Nunca. Hay como 10 moscas en mi casa, es una carnicería y no están nunca. Capaz que el calor, no sé, yo en casa sí. Nunca las había visto. Hay una trampa muy buena. Agarrás un pote de queso blanco, tipo el queso que compra todo el mundo, por ejemplo, y le haces el siguiente tratamiento. Le haces agujeros a los costados al pote, pero no vacío, ¿no? El pote vacío, obviamente. Ah, vacío. Sí. Le haces agujeros a los costados y los haces desde afuera los agujeros. ¿Me entendés? Desde afuera le haces agujeros con un clavo o con algo punzante, le haces agujeros para que entren las moscas. ¿Adentro? ¿Pero por qué van a entrar? Porque adentro le pones unas uvas o alguna frutita como cortada o algo. Una fruta cortada o algo. Y después la tapas. Y te vas a dar cuenta, sí, que tenés ganas de hacerlo, podés hacer un agujero en la tapa y ponerle un nylon para ver adentro que efectivamente están las moscas. Entran porque el agujero es hacia adentro, pero después no pueden salir. Y además se quedan comiendo la uva, por ejemplo. No, pero aparte no pueden salir porque el agujero no les permite salir. Les permite entrar, pero no les permite salir. ¿Y así las matás? No, así las sacaste esa información. YouTube. Es muy específico. ¿Tutorial? ¿Tutorial? Obvio. ¿Tutorial? Y lo mosquitas. O sea, ya, suponete que yo no tuve abuelos. Y quiero, viste, esas charlas con el abuelo. Pongo tutorial, charla del abuelo y es como, listo, me lo resuelve, YouTube. Siempre es un español, pero bueno, sí. Pero vos imaginate... ¿Los españoles qué les pasa con el tutorial? Les gusta, son muy aficionados al tutorial, no hay tanto argentino. Son fanáticos. Todos los profesores que tuve de YouTube son todos españoles. Sí, y tenés que traducir un par de palabras. Te mandan a la ferretería, en general te mandan con palabras que no sabes qué son. O son descendientes japoneses yanqui. Eso también hay mucho. Hay muchísimo. En área tequi hay mucho en tecnología. A propósito de la mosca, un muy feliz cumpleaños al Indio Solari. Que cumple 70 hoy. 70 años, wow. ¿Y la mosca porque la mosca y la sopa? Claro, creí que porque era, se parece al cantante de la mosca, no entendía. No, pelado, con Dios con negro. Claro, por eso. No, por la mosca y la sopa. Pero 70 años, qué loco, 70, ¿no? Wow. Es un señor grande. Sí, lo es. Claro, los rockeros se envejecen. Sí. Y el rock también envejece mucho. Envejece. Sí, también. Yo no sé el lugar que tiene el rock en los pibes de 20 hoy. Por supuesto, hay muchos que les gusta, está claro, pero sí. Yo veo a mi hermano. Por ejemplo, reggaetón, a morir, reggaetón, no es rock. Bueno, pero cuando yo era chico había pibes que escuchan cumbia, o sea, está bien. Es verdad que ahora, me parece que el rock estaba más cuando éramos nosotros más chicos, había como un furor en los 80, en los 90. Claro. Capaz que falta referentes con los cuales identificarse. También volvió la democracia, rock tuvo un rol importante, también es importante. Yo creo que los rockeros son referentes con los cuales te identificás. Si dejás de poder identificarte con ellos, o porque ya son muy grandes, o porque viven vidas que están muy lejos de la tuya, y todo eso, capaz que el rock pierde un poco de efectividad. Puede ser. O no es solo la música, es también poder identificarte y el mensaje, con ellos. Lo que dicen también, ¿no? Sí, lo que decían en aquel momento nos identificaba, tal vez ahora... no le pasa. No, mucho. Y sin embargo, sí, no sé, los pibes que escuchan Las Pastillas del Abuelo se identifican mucho con las letras de Las Pastillas del Abuelo. Claro, son buenísimos. Por eso, y eso sí es una banda de rock actual, que quizás no es igual a las bandas de rock de hace 20 años, es otro estilo, un poco más ayornado, o lo que pasa con No Te Un Va a Gustar. Un saludo a Piti, sí. Claro. ¿Cómo está, Pindia? Buen día. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Muy bien, tranquilo. Ayer fui un asado en lo de Piña. ¿Un asado en la casa de Martín? En lo de Felipe Piña, no, en lo de Felipe Piña, que le está Martín Felipe viviendo ahí. No, no estaba Felipe, yo me enteré cuando ya iba en trayecto ahí, si no, no hubiera ido, porque yo digo, bueno, está Felipe. Era Martín, me sentía en la película Negocios Riesgosos con Tom Cruise, una película ochentosa, la primera película de Tom Cruise que se queda en la casa prestada y se arma todo un quilombo. Así está, así está Piña viviendo lo de Piña. Si me hubieran invitado, hubiera ido. Me quedé solo haciendo nada a mi casa. ¿En serio? Sí, ¿quiénes fueron? Perdón, ¿un lindo asado? Todo no, no fue nada. Fue todo improvisado. Lo organizé así medio último momento, por eso. Ahí me avisaste a las 12 del mediodía, Martín. Sí, 12 y media, una, ya cuando estábamos yendo, sí. ¿Y tuviste toda la tarde para avisar a la calle Tarón? Sí, colgué, perdón. Bueno, no pasó nada. No, ahora me siento. Lo mandaste al frente mal. No, no, no, no le voy a mentir a mi amigo. A último momento que fue ayer, cuando lo bueno, pero no, una sorpresa sonoriza con tiempo. Me dice, vas a lo de Piña, le digo, yo creo que me lo crucé, me invitó. Si pasaba Paquito, yo iba Paquito anoche. Yo no fui, pero hasta donde entiendo, el no avisarle a calle fue solamente una más de todas las cosas que tuvo mal hechas ayer. Sí, sí, no, no, no, no. Bueno, ¿Felipe sabe que haces asados en su casa? No le avisé esta vez, no. No, pero es como que está, hay un código que nos entendemos que está bien. Que claro, es tu caso bueno, también. Pero todo era así, por ejemplo, le puse chimichurri y entonces Angaro le dice, no estará vencido, ¿no? Sí, miro la fecha, venció noviembre de 2017. ¡No! Sí, y entonces Piña dice, es aceite, no pasa nada. Para mí que eso no vence, eso llegamos, no vence. Hicimos hacer, che, la parrilla, pum, se cae la parrilla. No, no se ¿qué cae. ¿Qué pasó, Piña? Ah, no pasa nada de la cadena. Bueno, perfecto. Después seguimos. O sea, lo único que había eran dos cervezas que llegó Giuseppe. No tienen gas, no pasa nada. No, claro, no, todo es, bueno, pum, se cae la copa, se rompió. ¿Alguien la juntó? No. El perro estaba como pobre perro. No, no podía caminar. Evitarlo con merviolate. No, con no, perro, no, Piña, nadie lo juntó. Después agarra... Angarola enfría un vino que tomó él solo, se tomó un vino entero. Dice, bueno, Mariano. Entonces, sí, entonces que, viste que yo le digo como si supiera, ponele sal gruesa al hielo con agua que se enfría mucho más rápido. Jamás lo dice, ¿es pero eso? Viste, dicen eso. Para. Es verdad, eso. ¿Cómo es? Sí. Yo no la sé esa, ¿cómo es? Si vos le pones hielo y un poco de agua al vino, no adentro del vino, a que explicarle. No, a la frapera. A la frapera. Hielo y agua. Enfría mucho más rápido cualquier cosa. Con sal gruesa hace como un procesamiento químico y lo hace mucho más rápido. Y si le pones alcohol, más todavía. Para conclusión, el perro tomando el agua. El perro tomando el agua le subió la presión al perro. No, tomaba ese agua. Sal. Pero no importa, estaba helada. Él tenía un segundo un perro asesino que lo tenía que encerrar porque moría la gente que iba. No es ese, ¿no? Este es divino, un perro divino. No, estoy exagerando. Lo del vidrio, la verdad que no pasa nada. Después lo juntó, no le pasó nada, digamos, creo que después lo juntó, pero todo fue un poco accidentado. Yo llego y lo veo a Marquitos como había una bondiola muy prolijo, la morcilla. ¿Quién hizo el asado? Marquitos, ¿cómo le va, Marquitos? Buen día. Bien, buen día. Marquitos Castelo. ¿Usted hizo el asado? Pipa Castelo. ¿Es habitual asador? Es un asador que todo el tiempo te explicaba que no le saldría así, que este es un asado raro. Giuseppe dice, fui a 30 asados tuyos, 29 salieron bien. El peor. Claro, y Marquitos era, ¿quieren apurar? Empezamos a las 9. Llena a las 11 y media. Si quieren lo apuramos. Para mí le faltan 2 horas, bondiola. No, querido, dale, ya termina. A ver cómo anda. ¿Cuánto crees que me quede? Entonces empezó a cortar, enfiletear la bondiola. Claro, lo apresuró. Pero no podía, decía... No puedo manejar, a Marquito jamás lo vi. ¿Lo arrebató? Todo lo veo quejándose. Viste que como me robaron la comida, me lo sé qué. No. Dice, no puedo laburar así, no puedo meter, no entraba la pala que tenía. Piña. Marquito, no podías poner brasa. Podía poner brasa, es verdad, era muy, como que queda medio margen de centímetro para manejar el fuego. O sea, el estadio no está en condiciones, digamos, de jugar no está el partido. En condiciones. Era para suspender el partido. Piña no estaba preparado. Lo único fue a comprar Piña morrones, se olvidó ponerlo. No, lo único que compró fue morrones, lo único. Y todo era, no pasa nada, sin morrones. Bueno, por lo menos se relajaron, digo, no vieron problema en nada. No la pasaron nada. Bien y esto no pasa nada bien. Era como la película de tu vieja, ¿viste? Florero, por decir, sí. Me imagino como, era todo así, un asado que no, nada fluía. Pero bueno, la pasamos bien. ¿Cómo te, Angarola? Buen día. Bien, bien, sí. Y el perro, bañenlo, del olor que tenía ese perro. No, pobre. Sí, a bañar el perro. Abrí la puerta de lo de Piña, llegué y olor a perro. Ay, no, qué feo es. Pero bueno, es divino el perrito. No, el perro divino, el perro divino, lo mimamos mucho, pero hay que bañarlo, Piña. Lo voy a bañar. No, hoy me tengo que ocupar porque no limpié nada. Y Arby, no contaste que de fondo escuchábamos Cher. Sí. No, Cher. Cher, de verdad. Era muy piña, ¿no? Qué raro. Muy piña Martín, no Felipe, Qué todo raro. ¿Pero que venía como de otro lado la música o todo? No. Perdón, el parlante estaba en otra punta y había una lista que no se podía cambiar porque en un momento música rara, difícil. Yo un poco de pensar. Todo muy piña. Yo ayer no podía ir y dije, uy, qué lástima, no pude ir. Ahora veo que no me pasará. Piña, escuchame, piña. Le digo, piña. Le digo, ¿cómo vamos a comer la morcilla? No pasa nada. Marquito la dio toda con la mano, toda cortada, pero viste, no era como la salchichita fría. Con la mano entuvo bien. No estaba fría, pero esto se escuchaba de fondo. Digo, estás escuchando ayer, piña. No pasa nada. Era asado de piña. Esta canción comiendo un puré de morcilla. Y el puré de morcilla con la mano, después tocaba un perro que no baña. Todo era, no pasa nada. ¿Qué estás haciendo con tu vida, piña? Flor, vos te morís. Ese asado. Por Dios. Y Angarola no se mueve. Sí. Angarola, escuchá, llega, se sienta. Dice, yo cuando soy anfitrión hago todo. No se movió. Fue anfitrión. No colaboró, no hizo nada. Pasa nada, pa. No pasa nada. Tengo un segundo opinión. El hashtag de Piñete. Bueno, estamos bien. Tengo un segundo opinión que me gustaría compartir con ustedes. Me gustaría. Para, le quiero preguntar, May, ¿usted fue asado de mujeres? ¿Hay, no, por ejemplo? No, sí, hay. No, hay, debe hay, haber, hay. Pero no... Obvio que hay, no, sí. Siempre hay. Me toca mixto. Claro. No tengo ninguna amiga que hace un asado, invita solo a mí. Pero viste que, por ejemplo, el fútbol, ya no hay duda que el fútbol femenino ya se instaló, nadie duda, lo ve. Pero el asado, obviamente hay un montón. De hecho, cuando hicimos la fiesta acá de fin de año, vino, era una mujer, la en mi cumpleaños también. No, en tu cumple también, hay un montón. Pero digo, si como socialmente hacen como todavía, no lo viste vos. Hay, pero no lo viste. Sí, hay no un montón. No sé, debe haber, pero como asado solo de mujer, no sé. Las veces que me tocó, Betina, una amiga mía que hace unos asados increíbles, hace, pero invita. Está el marido. Hombre, no, bueno, ahora se separó, hace unos años. ¿Por qué pero se separó Betina? No sé. Porque igual, era mejor igual, asadora y el pibe no se la bangó. Igual hacen todos juntos. Ahora fiesta, ya no. Ahora sí, porque pasaron muchos años, entonces ahora ya volvieron a hacer asados juntos en la casa de él. Pero ella hace muy buenos asados. Pero no recuerdo como de mujeres. Esto es más porque los varones también se juntan. Hacen más asado que nosotros. Yo solo tuve dos suegras. Pero para mí hay que cambiarlo. Las dos grandes asadoras. Solo tuve dos suegras en mi vida, las dos grandes asadoras. De nada. Muy buenas. No sé, pero Flor, por ejemplo, no se junta a comer asado con las amigas. No, pero tengo una amiga que es asadora. Hace muy buenos asados. Muy buenos asados. Sí, invitas solo mujeres. Pero además, ¿por qué debería ser propiedad del hombre cuando... Además, justamente creo que el feminismo lo que hizo es que che, la cocina no va más, la mujer cocina, pero si hay un origen, bueno, pero si hay un origen donde se debatía el hombre que el asado nada más, después no hay otra comida que te diga pero nada. Porque, pero me parece que el hombre y el asado, porque además por el ritual de hacer el asado, me parece que hay algo del varón del asado, eso no quiere decir que debe haber grandes asados. No sé, digo, de dónde viene, algo claro. El origen del campo, el tema de la faena, los peones, eso, los peones del campo. Y supongo que también, digo, sí, se asaban los animales que cazan los tipos. Y el cazador, que y me parece que viene más de ahí. Hay algo de la faena para mí. Y aparte es una comida que es algo... Que te pongas gourmet no requiere cocción previa, o sea, es literalmente meter unas brasas y tirarle carne arriba. Todos los asadores te van a matar. No, sé qué, no, lo puedes hacer mejor, lo puedes hacer peor. O sea, es eso. Pero es hacer fuego y tirarle la carne arriba, digamos. No, pero sí, Martito, ¿hay un entendió? Documental? No, ¿hay un documental sobre el asado? Sí, está bueno. Sí, lo vi, yo lo vi, es buenísimo. Pero es verdad que nosotros usamos asador a mujeres cuando... Sí. Pero yo no me refería al asador mujer que hay un montón, pero me refería a si socialmente ya se junta a hacer el asado y todo y chao. Yo no me acuerdo. No, me pasa mixto a mí cuando no nos pasa. Okay. Sí. Okay. Sí, mi mujer en general cuando la juntada, lo que para mí es la juntada a comer asado, ellas se juntan a comer en la casa de alguien y cocina alguna o algo así. Pero es cierto, no tiene la costumbre del asado. Pero debe haber un montón. Si hay alguna 4010-7267, si quieres hablar, es el momento, amiga, 4010-7267. Me invitan, porque no fui nunca. No fuiste nunca, claro. Ayer fui al teatro, May. Mientras llaman asadoras. Fui a ver el Chorus Line. Ah, ahora voy a hablar de el musical. Ah, vas sí, a hablar, fui, listo, fui. Entonces no digo nada. No digo nada, le espero a tu columna. Fui. Entonces. No iba, o sea. Es raro, nunca. O sea, fuera de juego, creo que es el primer musical. Sí. No, el segundo, había ido a Chicago en su momento. De los 80. De los 70. La película. De los 70 de Broadway, sí. No, creo que es la primera vez que voy a ver un musical así tan musical. Claro. La pasé muy bien, me divertí. O sea, contrario a todos mis prejuicios, me divertí mucho. Está muy bien, a mí me encantan los musicales. Odio los musicales. Necesito una segunda opinión de ustedes. En realidad, no soy yo quien lo necesita, sino una persona de mi entorno. ¿Cuál es tu entorno? Como el Diego, ¿viste? Tengo a Morla, tengo un par. Bueno, no, amigos. Los conocemos a todos al entorno de la calle. Chuchu. Alquila una casa para pasar sus vacaciones. Chuchu. No, Boris. Chuchu, no. Boris. No, Boris no. ¿El negro? No, el negro tampoco. No es tampoco. Alquila una casa. Suponete. ¿Ya lo nombramos en los anteriores? No lo nombraron. Porque tuvo, fue padre y madre, fueron. ¿Adre? No. ¿Morrison? No. ¿El que va al baño en el jardín? No. Sí. Entonces, en lugar de irse a vacaciones a un lugar, alquila una casa para pasar el verano en una casita, con pileta, con parrilla y esas cosas. Sí. Y se paga por anticipado, ¿viste? Vos la alquilás, pagás. A los 20 días, aparece una rata en la casa. Chan. Yo tengo un bebé recién nacido. Sí. Claro. Dice yo, no nos podemos quedar acá. Mirá. Devuelvo la llave, me voy y devuelve la plata. No te devuelvo la plata. Bueno, pero no puedo, una rata. ¿Cómo va a pasar una rata en tu casa? Tengo un bebé de un mes, o sea. ¿En una casa dónde es? En una quinta. En un country, en una quinta. Bueno, y discusión. Sí. Y discusión, o sea, no está resuelto. No sé quién tiene razón. O sea, para mí tiene razón mi amigo, pero porque es mi amigo. Claro, en realidad claro, no sé yo te digo la verdad. Lo que pasa es que, por ejemplo, es complejo porque... Estoy pensando en voz alta. ¿Eh? No, ninguno tiene la verdad, pero segundo opinión es para opinar, justamente. Sí. Yo no sé si tiene razón tu amigo. No sé. Porque la verdad es que una rata puede aparecer en cualquier lado. Digamos, si es una quinta, no es que si me decís, hay un nido de rata y la casa está llena de ratas, ahí te digo, no, che, boludo, esto no está condicionado. Ahora se cruzó una rata, está bien que tenga un bebé y se vaya, pero una rata puede aparecer si es una quinta. ¿Es lo lógico o no? Pregunto. Y a mí me suena... O sea, la primera reacción es ponerme del lado del tipo que alquiló la casa y decir... Es como sí, que, che, puede pasar, viene un murciélago. A mí me preocuparía si tengo un bebé. Pero puede pasar una quinta. Se fue al campo, no se fue a... Yo no sé si las ratas van a todos lados o tiene que estar sucio el lugar para que aparezca una rata. Yo como propietario... No, pero si es cuando alquiló, no estaba sucio... Igual las ratas... Si vos cuando alquiló, esto está lindo... No, esto me gusta, alquiló. Bueno, una rata se puede cruzar. Yo creo que no tiene razón. Entiendo que se vaya, pero depende de la buena voluntad. Salvo que sea un nido de rata, que es algo de decir, ah, che, boludo, no me dijiste que estaba aislado, me cagaste. Eso es distinto. Creo yo, pensando en vos, igual para, se espera la verdad, Se espera un gesto de parte del propietario. Un gesto sí. No todo, pero un gesto. No, devolver la plata, no. Un gesto sí. Che, no, entiendo que te vas antes, le quedaba un mes. Bueno, dale, pagamos un mes, ¿entendés? Ya no lo puedo alquilar a nadie, es verdad, pero algo, un gesto. Ella lo puede alquilar a nadie, el otro ya también se queda en las vacaciones, los dos pierden. Exacto, pero devolver la plata no es, pero un gesto sí. Difícil. ¿No? ¿Qué decís, May? No te dejes influir, May. No, pero es que estoy pensando porque, qué sé yo, es difícil. A mí me pasó nada que ver con eso, pero tuve que dejar embarazada una casa que había alquilado también con un montón de amigos a los 10 días. ¿Por qué? Porque parí, porque rompí bolsa dos meses antes y me tuve que ir y claro. Hice una patata. Ay, ¿pero qué crees? ¿Te devuelve la plata garantía de parió antes? No, pero digo, me acordé, dije, ¿qué? No, pero como que... Pienso en tu amigo y digo, sí. Digo, ¿qué garrón pagaste? ¿Te imaginaste una vacación divina y por algo que sucede externo? Claro. No, la rata es verdad que algo de un gesto, pero no puede volar la plata porque cruzó la rata. Rata por el bebé, si no me quedo. No, por eso. Bebé no se puede. Pero si no tuviera el bebé, ya tengo la respuesta, cabeza, hay que llegar a esto. Si no estuviera el bebé, ¿él se queda con la rata o se va también? Dice, yo creo que se queda. Bueno, si se queda, el propietario tiene la culpa que era un bebé. Si querés algo pulcro porque tenés un bebé, no vayas a una quinta, andá. Es que claro, depende de dónde está, no es lo mismo estar en un departamento, en una casa quinta. Si él se hubiera ido igual, es porque no sé, ahora si va por el bebé y no tiene culpa, es una casa quinta, puede pasarla a rato, ojalá que no, pero creo yo. Pero no hay debate, si no hay debate, si querés sigo. No, me gustaría que alguien te lleve la contra para hacer un poco de radio, pero... Exacto, sí, pero Harry está en cualquiera. Tengo un tema tremendo en cualquiera. Asado y asadoras, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo es su nombre? Malen, de Ituzaingó. ¿Cómo andás, Malen? ¿Bien? Bien, todo bien, por suerte. Escúchame, ¿qué estás haciendo? ¿Estás de vacaciones? No, estoy ahora disfrutando de mi hermana y mi sobrino. Pero laburando, laburo independiente. Okay, ¿y por qué estás disfrutando de tu hermano? ¿Viven afuera? Viven en realidad Pilar, y como mi hermana estaba de vacaciones, vino a pasar unos días a casa. Ah, bueno, no, que, perfecto. Escuchame una cosa, primero, lo de la rata, ¿qué pensás? Que no es para lo que llamaste, pero ¿qué pensás? La verdad no lo pude escuchar. Claro, bien, porque estabas enganchándote en línea, tenés razón, me imagino. Claro. Bueno, no importa. ¿Y tenés grupo de amigas que hacen asado? En realidad tengo grupos de amigas que comen mis asados. Ah, son asadoras, muy bien, me gusta. Bien. Pero lo que estábamos buscando es eso, socialmente hay un montón de grupos, che, vamos a un asado, dale, de mujeres. Sí, o sea, nosotras surgió poner en el 2010 que nos íbamos de vacaciones, íbamos todas chicas y teníamos ganas de comer un asado en Hessel y no había asador. Claro. Y bueno, empezamos a... Que una prenda, totalmente. Alcohol, perfume, se empezó a prender el fuego. Alcohol, perfume. Y perfume. Lo bien que olía ese asado. Sí, era terrible. Y ahí empezamos a engancharle el gustito al asado. Y carne a la casa, polo. En casa hay un costillar, un asador, una cruz. Está bueno, este año para mi cumple mis amigas justamente me regalaron un disco de arado. Ah, nada, no, no, no, no. Yo la cruz, por ejemplo, dije, ¿cómo se hará? No sé. Cordero. No, yo imagino metiéndole precintos para que hagan acá, no sé. Y más o menos, porque sí, la cruz esta tiene unos fierros que lo enganchás y después le atás con alambre el vacío. Ah, mira, no está tan lo que hago. Claro, sí, precintos de metal. ¿Y con tiempo? ¿Cuánto tiempo le metes a la cruz? A la cruz 5 horas aproximadamente. Qué lindo. El otro día salgo un poquito, era un ternero de 8 kilos más o menos. Oh. Y en 5 horas se estuvo. Ah, oh. ¿5 horas? No. Sí, ¿Con sí, qué sí, lo sazonas? En salmuera. Hacemos 3 litros de salmuera más o menos, con chimichurri y demás. Y le vamos tirando la magia a medida que se va haciendo. Bien, bien, la magia me gusta. Ayer me Pipa emociona. Hizo salmuera, no sé bien cómo se hace, me lo explicó ayer, pero nunca hice eso. Ese sal, ajo, lo puedes pedir vivo. Sal, ajo, agua y hierbas, especias, agua tibia. Exacto. Sí, sí, sí, especias. ¿Para bien? Lo rico, lo que tiene de lindo el costillar, la cruz, es que empezás con mate y terminás con vino, con lo que tomes, pero es el folclore de compartir... De toda esa tarde, de todas esas horas. Sí. Y el nioba a la noche, ¿no? Y lo más lindo de hacer el asado es no lavar los platos. El que hace el asado no lava los platos. Eso es bueno, en lo de piña nadie lavó, yo creo que lo fui, pero quedó todo ahí. Pero en lo de piña no pasa nada. No pasa nada, no había acá, plato. No, acá ¿verdad? Se seguro que... Pará. No hubo plato, Piña. Escuchame, me di cuenta que comimos. Imagínate, Felipe Piña tiene, escuchá, amiga, Felipe Piña tiene una mesa enorme, no sé, ¿sí? No se usó, estamos en la mesita, que es como una mesita de luz, no te miento, comimos todos ahí, con las copas y la madera con la que, viste, para cortar la carne, ahí comimos todos, todo en una tabla. ¿No había ensaladas? Como para comer ensaladas. Sí, había un morrón que lo puso cuando terminó el asado y no llegué yo a comerlo a las 12 de la noche. ¿Qué lo puso para el bajón? Aparte él calcula para el bajón. No pasa nada. Calcula para después. El protocolo se va a la basura con el asado, ya, no importa nada. Sí, sí, totalmente. No, no. Qué desastre. Escúchame, pero ¿y entonces tus amigas te hacen un aplauso para la asadora, esa o no? Sí, está, y la familia también, porque mi viejo tiró los guantes hace un tiempo. Ay, la cebolla. Sí, y en casa después mi hermano, mi cuñado hacen, pero en casa generalmente la posta la tomo yo. Bien, bien, buenísimo. Bueno, me gustó la historia, un beso grande. Pero invites un día. Si no van a venir, así que... ¿Dónde es? Pará, ¿por qué no vamos a ir? ¿Dónde es? Bueno, dale, en Casterar. Sí, de una. Yo paso. Hay cervecería cerca. Paso a buscar birra por la cervecería de un amigo. Sí. Dale. Todo hay, siempre. Queda ahí. Bueno, escúchame. Saludo a Buba de Castelar. Estaría bueno ir todos ahí, me gusta. Un beso grande. Un besito. Chau, chau, chau. Pero yo soy, si alguien lo coordina, ¿no? Ahora, si queda acá, no lo voy a hacer. No, hay que poner el auto e ir. Pero si un día se arregla la piña, vos no viste toda la vida por ahí. Castelar es cerquita, yo vi en Ramos, pero es al toque. Por eso. ¿Sí? Podemos ir. Y no te des nafta. Pasa nada. Pasa nada. Le ponemos almuerzo. No pasa nada. Hola, perros, un saludo desde Quito, Ecuador. Y Calle, no te invitaron al asado porque le pones mayonesa al chori. De verdad. Igual no había chori. Un saludo a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. No había ni mayonesa igual, había solamente un chimichurri de un año y medio que vencido, no pasa nada. Estuvo Guido Tassi la semana que estuve solo, el principio de enero, sí. Que es cocinero, fabrica embutidos, ¿sabes? Sacó un libro sobre el rey de los embutidos. Sobre embutidos, y le comentamos el temita del chori con mayonesa. ¿Y? No, puso una cara de asco. No pasa nada. ¿Qué asco? No pasa nada. No va a pasar nada. Casi se va. No ketchup, mayonesa. No, estoy viendo algo tremendo. Sí, lo vi ayer, eso iba a comentar, que es, hay una nueva infracción. Uy. Que para los que manejan ahora, sobre todo para ir por las rutas a los lugares de vacaciones, que es manejar en ojotas. Se ha convertido en una infracción. No sé si ya lo era, pero ahora te hacen la infracción. Me suena que sí. Alguna vez alguien me dijo eso, que es mejor manejar descalzo que con ojotas. Sí, en ojotas es muy peligroso. Sí, está engancha. Bien que sea infracción porque se te puede enganchar. A mí me lo explicaron. Es jodido, sí. Me parece bien. Me parece bien. Sí, la verdad que sí. El que va a manejar, que se ponga zapatillas. O descalzate. Yo tengo... uso mucho tacos, no mucho, digo, pero muchas veces los fines de semana me uso unos tacos o zapatos más altos, tengo unas zapatillas del auto. Está bien eso. Tengo zapatillas. Las dejás ahí para manejar. Sí, tengo unas zapatillas viejas, le saqué los cordones, porque son más fáciles de poner, no sé qué. Unas, yo odio... Abajo del asiento, y las ya todo el mundo sabe, que voy con perchas, que me voy cambiando de ropa, porque de verdad que las plataformas que usamos nosotras, no, o los tacos, sobre todo en autos más deportivos, que se te engancha, porque los peores son cortitos. No, para mí, plataforma no va, pero Jotas... No va. Entiendo la gente sí. Maneja con ojotas, no va. Se te resbala. Yo manejo descalzo. Yo descalzo manejo mejor. No, descalzo, mejor en ojotas, descalzo, sí. No, descalzo para mí es mejor que zapatilla. A mí hasta la bici se me complica a veces en ojotas, porque si transpira el pie o algo, se resbala. No, es que la ojota además es muy blandita, se te da vuelta y se te engancha. No, y se te engancha y es peligroso. Está bueno eso de las ojotas. Hay otro llamado. Hola, ¿quién habla? ¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo está? Está muy arriba, me gusta. Estoy contenta. Está muy arriba. Estoy muy contenta y sorprendida, además. ¿Por qué? Porque, no sé, iba manejando el trabajo y hablaron de la sal y dije, bueno, llamo, no me van a atender. Y me atendieron. Y claro, ¿cómo no te vamos a atender? A vos, además. ¿Cómo te llamás? A vos, ¿cómo te llamás? Chicos, se perdían una gran oportunidad. ¿Cómo te llamás? Sol, me llamo. ¿Cómo andás? ¿Sol bien? Bien, súper bien, muy contenta. Se levanta de muy buen humor sola de mañana y contagia el buen humor, ¿viste? Sí, es verdad. No, sí, ¿sabes qué me pasa eso? Me dicen eso, sí. ¿Con quién te despertaste hoy, Sol? Hoy me desperté sola. Ajá. Sola porque mi marido había ido a entrenar muy temprano, así que... ¿Tu marido es deportista? No, va al gimnasio. Ah, bueno, está bien. Hace deporte. ¿Dormís mejor cuando no está o mejor cuando está? Uy, tengo miedo que estoy escuchando. Todos lo sabemos. Siendo sincera, ¿saben qué pasa? Que me levanto y medito sola. Entonces, me gusta levantarme sola, porque me pongo a meditar apenas abro un ojo. Ah, mira. Uh-huh. ¿Y si no, qué haces? ¿Que te vas a otro ambiente para meditar o no? Para no molestarlo a él, ¿qué haces? El fin de semana pasa por ahí, que estamos durmiendo, duerme muchas más horas que yo. Entonces me levanto despacito, me voy a otro cuarto, medito y después desayuno. ¿Cuánto tiempo meditas? Y generalmente 20 minutos. En 20 minutos estoy. Ahora respiro despacio. Sí, exacto. Ahora imagino, voy pensando en todas las partes de mi cuerpo, desde el dedo gordo del pie. Sí, y los eso otros es dedos. Al final, Dani. Voy relajando. Uh-huh. Falta Jules, se siente, ¿no? El falta como Jules para el remate. El ashram de Andy. Sí. No, me encantaría meditar todos los días. Es muy bueno meditar. No, es muy bueno meditar, pero muy difícil. ¿Sí? No es difícil. En realidad... La costumbre de todos los días es difícil. Es la costumbre. Primero, que lo que uno tiene que hacer es... Yo no tengo ganas muchas veces. No es que me levante y digo, ah, sí, vamos a respirar. ¡Yujú! No. Lo que me pasa es que sé que me hace bien. Entonces, ¿cuál es el concepto que yo formé? Yo me lavo los dientes como una obligación. Entonces, la meditación la hago de la misma manera. Como una obligación. Como una obligación, como algo que tengo que hacer para interiormente... Y además es como limpiar los pensamientos un poco, limpiar el cerebro, los pensamientos para empezar el día. Es un poco como la obligación. Mira, limpiar todo, limpiar los pensamientos, estar más tranquila. Creo que hoy la vida es como muy acelerada. Yo estoy acelerada, entonces a mí me ayuda mucho también a estar más tranquila, a recibir las cosas malas y poder modificarlas porque le meto buena onda. Es como que lo que encontré fue que me genera mucha más tranquilidad interior. Y digo, tanta gente se cuida tanto el exterior y va al gimnasio, hace un montón de ejercicio, ¿por qué no cuidamos el interior también? Está bien lo que dices. Que en realidad es lo más importante. Y además, nadie empieza meditando 20 minutos. Digo, la gente que empieza con 3 minutos, después 4, digo, va subiendo. Sí. Tal cual. Exacto, y lo importante es empezar, y cuando vos ves que te sentís bien, digo, después es la responsabilidad de uno decir, bueno, che, pará, puedo estar mejor así. ¿Lo vamos? ¿Y el asado? ¡Ah, y el asado! Nos fuimos por las ramas. Y el asado, yo empecé, yo tengo 33, y hace, no sé, como que te diga, 15 años quizás, en la costa una vez arranqué con un asado, que éramos como 20 personas y nadie lo quería hacer. Había hombres, mujeres, todo. Y yo dije, bueno, chicos, yo lo hago. Y ahí arranqué. Pero vengo de abuelo, de padre asador, de que me gusta mucho comer y como un montón. Entonces yo disfruto comer. Y para comer rico hay que cocinar. Exacto. Entonces yo cocino. Y si puedo cocinar, o sea, cualquier cosa, puedo hacer un asado. Así que fui y lo hice. Y ahora hago asados también. De hecho, tengo el 26, un asado en mi casa con todas mis amigas. ¡Excelente! Eso, me encanta. ¡Un beso, Sol! Sí, hay reunión. Chicos, mucha suerte y gracias. Chao, chao. Bueno, y banco también que en grupo mixto, si el asado lo hace una mujer, no represente necesariamente una herida narcisista para todos los hombres que no tenemos tanta experiencia de asadores. No, espera. Hablando de heridas narcisistas, mira quién llegó. Mirá quién llegó. Mira el hombre que cura heridas narcisistas, como el licenciado Rolón. Perdón, hablando de multas que veníamos hablando antes, ¿viste el caso del argentino en Brasil? En Uruguay. ¿Cuál? Uruguay tiene tolerancia cero al alcohol en rutas. O sea, te agarran con cualquier cosa y hay multa. Me parece excelente. Adivina quién agarraron, un argentino, obviamente. Obvio. En La Paloma le dio 0,38. Acá el mínimo 0,5, él le dio 0,38. O sea, en Argentina sería legal. Sí. En Uruguay, tolerancia cero. Dijo que no había tomado alcohol. Habían pedido helado, fue el Zamballón. ¿Dijo eso? Sí, fue el Zamballón que se hace con vino, garnacha. Sí, sí, sí. Encima justo hablé con el heladero hace 3 días. Sí. Porque era... Ah, porque hablamos de un helado de una bebida italiana amarga. Claro. Con pomelo, que en otro lado está. Y él dijo, sí, igualmente hablamos, no, pero ¿y el alcohol no podrías manejar? Hablamos de esto hace 3 días. Y él dijo, no, porque cuando lo cocinas, el helado se evapora el alcohol. En teoría, yo creo que el Zamballón no tiene graduación alcohólica. Qué rico, o sea, que es el no, porque se evapora. Ay, me encanta el Zamballón. No, por Dios, no. Me encanta el Zamballón. Amo el Zamballón. Por Dios. Amo la menta granizada. No, menta no, pero Zamballón me encanta. No. No hay acuerdo sobre este tipo de cosas. Como Flor, no te escuché. Que para mí el sabor a Zamballón es de una persona grande. No, no, no, no, Flor, perdóname, pero no tenés idea. En mi vida nunca conocí a alguien que le guste el Zamballón. Tu familia no le gusta el chocolate, para empezar a hablar. O sea, vos estás hablando de una familia que más allá de que sean todos de River, no le gusta el chocolate. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿qué quieres pedir? ¿Un kilo de helado? ¿Qué se pide? Los gustos clásicos. Dulce de leche. Perfecto. ¿Y qué dice? Dulce de leche, dulce de leche granizado. Chocolate. Dulce de leche con dulce de leche. Sí. Dulce de leche con. Sí, eso. Con dulce de leche. Super con dulce de leche. Un poquito de eso. Excelente eso. Pedido. No, es un desastre. Eso es lo que se pide. Eso es lo que se pide. Pero, ¿qué se pide? Todo el mundo sabe qué es. Zamballón, no, granizada. No, no, bueno. Chocolate con leche y banana. Siempre, siempre hago dulce de leche, chocolate y siempre, porque sé que nos gusta a pocos, una cucharita de Zamballón. Porque nos gusta menos, gente, es verdad. Escuchame una cosa. Le digo, pedí. Algo que le gusta a todo el mundo, no puedes pedir solo dulce de leche. Le digo eso. Dulce de leche le gusta a todo el mundo. Sí. Porque aparte, si no, ustedes, después, no, pero se digo, comen todo nuestro dulce de leche, claro, no queda más. Le digo, pedí una fruta para aliviar un poco dulce de leche. Pues claro, fruta, dulce de leche solo. Dulce de leche al agua. Andar en la heladera acá hay fruta. Lo único que transforma, sí, banana split, que viene con dulce de leche. Eso es banana. Eso es banana. Técnicamente fruta. Una fruta. Bueno. En fin, amigos, 9:59 y arrancamos con Back to Black en Wild House. Aquí estamos, esto es verano, pero en realidad no parece verano porque poca gente fue de vacaciones, porque está difícil. Pero acá estamos, 21 grados 3, la sensación térmica. Thank you. Verano 2019. Perros de verano, en el aire hasta las 13, solo por Metro. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, reír, aprender, conocer, soñar. Con Movistar, elegí todo. Evolucionar. A través de los sonidos. Metro. 95.1. Sonido urbano. ¿Cómo ves la promo de la pelota de YPF? Bueno, como siempre decimos, un equipo que gana no se toca. Volvemos este año con el clásico de verano. La gente reconoce la promo, el verano es largo. Hay que aprovechar el momento para usarla. Es una promo que va al pie, pero sin el picadito que revolearla, que se haga, ¿no? Lo más importante es disfrutar de este lindo momento. Gracias. No, gracias a vos. Vuelve el verano, vuelve la pelota. Busca la tuya en YPF. YPF, energía que nos une. Con Personal Prepago, tenés WhatsApp y llamadas gratis por 30 días aunque te quedes sin crédito. Para que estés siempre comunicado. Ideal para llamar a tus amigos y encontrarlos cuando te abandonan dentro del boliche. Personal. Para que solo salgas a disfrutar y aproveches cada salida al máximo. Seguro para bicicletas. Si te sentís libre, te sentís seguro. Triunfo Seguros. Siempre cerca tuyo. Superintendencia de Seguros de la Nación. Triunfo Seguros, inscrita en número 402. Turismo City, paga menos por viajar. En Bea, ahorra con todo. Este jueves 17 de enero, tenés un 20% de ahorro pagando con tarjetas de débito emitidas por el banco ICBC. Y si acreditas tu sueldo en ICBC, obtenés un 25% de ahorro con tarjetas de crédito y débito más 3 cuotas sin interés en tu compra. Bea, estás ahorrando bien. Válido jueves 17 de enero de 2019 en supermercados Bea de todo el país. Hasta 25% de ahorro con Visa débito y crédito a ICBC. Hasta 3 cuotas sin interés. Válido para todos los productos excepto electrodomésticos. No acumulable con otras promociones. Consulte bases y condiciones en www.supermercadosbea.com.ar. En minutos, Heineken presenta Live Your Music en Perros de la Calle. Subí el volumen y participa por entradas para vivir la música con los mejores DJs internacionales. Estable y muy práctico. Más de 20 opciones por día. Para conocer más, entra en www.chefgourmet.com.ar. Chef Gourmet, la solución ideal para los almuerzos en tu empresa. En enero, llévate tu cero kilómetro en Centro Automotores, al mejor precio, con el más amplio stock y con la mejor calidad. Te esperamos en Avenida Córdoba 3647 o en Avenida 9 de Julio, esquina Venezuela. También visítanos en nuestro sitio web, centroautomotores.com, y en nuestras redes sociales, @centroautomotoresoficial. Volá por toda Argentina con Aerolíneas desde 349 pesos final por tramo. Comprá tu pasaje del 14 al 18 de enero con la mejor financiación solo en Aerolíneas Argentinas. Tarifas válidas comprando ida y venta con 30 días de anticipación para volar de marzo a junio, incluso equipaje registrado, 5.000 cupos disponibles. Consulte por más información en aerolíneas.com.ar. Celeste, blanco, oro y mucho verde. Descubrí lo mejor de Argentina en elfederal.com.ar. Medio ambiente, ecología, sustentabilidad, tecnología verde, alimentación, viajes, innovación y más. elfederal.com.ar. Healing Sounds presenta Brasslash en Buenos Aires. Única fecha en Argentina del dúo Minimal House más importante del mundo. Viernes 18 de enero, Rarech y Braslea en Niceto Club. Anticipadas en Ticketek, Boletería de Niceto y Niceto Bar. Niceto Club, 20 años. Colección El GPS de tu economía cotidiana, de Martín Tetaz. A lo largo de esta obra te cuento cómo podés ser un consumidor consciente y darle un mejor uso a tu dinero. El lado B de las ofertas, los trucos de las marcas para que consumas más. Y mucha más información para que tomes las mejores decisiones en tu economía personal. Oferta lanzamiento, cómo y en qué usar tu dinero a solo 99 pesos con 90. Clarín. Estelares, en San Martín. Este sábado a las 18 horas en Plaza Mitre. Viví el verano con Estelares. Los Pibitos, Pampa Yakuza. Este sábado en Plaza Mitre. La Croce y Sargento Cabral, San Martín. ¿Quién habrá sido el primero en mezclar salsa con pasta? ¿O fue primero la salsa y después la pasta? ¿Qué, como el huevo y la gallina? Claro, si lo pensás es una locura. No sé si locura, pero qué bien combina las pastas y salsas Knorr, ¿no? Y sí. Cuando las salsas y pastas son Knorr, combinan muy bien, porque están hechas con tomates seleccionados y sin conservantes. Knorr, naturalmente delicioso. Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Oh, oh. ¿Podés esperar hasta la hora de comer o podés tentarte ya con un Adler? El quesito que se disfruta toda hora. Adler. Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. Recostate en el diván, ponete los auriculares y asocia libremente. El licenciado Gabriel Rolón en Perros de la Calle. Diez y 12 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Siento que me tengo que iluminar para hablar con este señor hoy, porque siento que mi misión hoy es preguntarle bien a este señor. Lo siento. Si querés mentalizarte, yo tengo un sueño tremendo que tuve en vacaciones para que me interprete. Siento que va a ayudar a los miles de oyentes que tenemos, porque la verdad que siento no es verdad, miles es verdad, puede ser 1100 y punto. Son los miles de oyentes que tenemos, ¿entendés? O más de 1000. Pero, de verdad, siento que mi misión es que él... Voy a hacer este ejercicio. Voy a hacer un ejercicio muy bueno. Es el siguiente. Cierro la puerta. Como que entra al consultorio. Cierra la puerta. Y te voy a decir algo. Cuando lo llamé, era como un sueño, porque es como... Che, me gustaría tener a... Viste, sos... No sé. Sos Boca y decís, che, llamamos a Messi. Edificios. Messi juega en otro lado. Como... Bueno... Estaba en un momento de bastante libre. Hablamos, bueno, bien acá. Entonces yo cuando lo pensé, dije, es muy difícil para una persona decir, ¿con quién te gustaría analizarte? Lo primero que te sale, bueno, no sé, me gustaría tener psicólogo, contarle mis cosas a Rolón. Obvio. ¿No? Es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Yo me siento un facilitador. con un programa de radio, si lo traigo a Rolón, como que le habla al mismo tiempo a miles de personas, genial tener a Rolón. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, porque en un momento uno se olvida que ese era el objetivo. Claro. Y si viene Rolón, ¿cómo andás, Rolón? ¿De qué vamos a hablar? No sé qué. Buen día, Rolón, a propósito. Buen día, compañeros. ¿Cómo estás? Hola, Rolón. Y hoy vamos a hacer eso. Y perdón, siendo la envidia de mi hija que admira a May de un modo desesperado. May es una genia, número uno. Es la mejor, es la mejor. Ay, es la mejor. Hoy le voy a dar envidia. Es la mejor y es perfil bajo, ¿viste? Claro. Que no va por la vida diciendo soy la mejor. Como la gente inteligente. Buen arte. Quiero decir algo, un paréntesis, ¿me permitís un paréntesis, Andrés Kunesov? Sí. Bien. Para que veas que no, que te digo todo sí, sí o no, como que lo pensé y que sí. Me gusta que te tomes un rato para reflexionar. Casi me separo en las vacaciones por culpa de Rolón. No. Sí. Bueno, hay muchos que se separaron, pero no por culpa, porque por culpa Rolón los ayudó a entender que era lo mejor separarse, entonces no es lo mismo. Playa. Y había dos libros, uno que yo leí. Primero dame el título sin ningún sin ninguna conexión, ningún verbo, nada. No, como el título es Casi me separo. Playa, separación, Rolón. Sí, playa, casi playa, libros, casi separación, Rolón. Ok. Y ahora me meto en el tema rápidamente, que es, había dos libros en la playa, uno que llevé yo, uno que llevó mi pareja. Ella llevó el de Rolón, o sea, el mío, el que de yo, Rolón. El que yo te regalé vos. El que sí, vos me regalaste a mí. El último. El último. Pues tiene varios libros. No, el autor, yo lo leí, el último. El autor más vendido de Argentina, fíjate qué libro. Entonces yo estaba leyendo el mío, ella estaba leyendo el suyo, y ella me comentaba el libro de Rolón. Me lo iba comentando, no sabes, pasó tal cosa, pasó tal otra, y piqué, y en un momento, mientras que ella no leía, libro. Yo leía el libro de Rolón. Error. Empezamos los dos a leer el libro de Rolón. No, error, porque no pueden leer al mismo tiempo. Y en un momento ella quería volver a leer, y yo digo, estoy leyendo yo. Me dice, pero es mi libro. Le digo, no, es mío. Sí, pero lo estoy leyendo yo, me lo diste a mí para las vacaciones. Sí, pero ahora me enganché. Bueno, nos separamos, estamos en juicio. bueno. Y discusión por el libro de Rolón que pasó a ser el protagonista principal de nuestras vacaciones. Obviamente se lo cedí, lo terminó ella, le encantó, yo no lo terminé porque tuve que seguir con mi otro libro. Pero leí las, 50 páginas, 40. Tu especialidad son 100. No, entrás. Lo que más me gusta es que entrás desde el principio. Viste que hay libros que tenés que, desde el principio estás adentro total. Librazo, no lo terminé. A ella le encantó, me lo comentó. No mucho, porque le dije, no me cuentes, pero espectacular. Bueno, gracias. Y cuando lo termines, tu opinión es muy importante para mí, porque vos eras el fanático, uno de los padecientes. Sí. De mi única ficción hasta este momento. Así que bueno, voy a esperar muy tu opinión. De este. Todavía no retomé, pero estoy muy adentro. Yo también tenía que te agradecer, Calle, a vos, pasó hace bastante tiempo, fue en mis vacaciones, yo también en mis vacaciones oí hablar de Rolón. Te quería agradecer el chivazo que me hiciste, la verdad, durante la columna de Rolón. El chivo que te hice fue espectacular. Después conoces a nuestros compañeros. Te quiero agradecer mucho porque me llegaron las noticias de este chivo. La verdad es que te agradezco un montón. El chivazo que te hice fue espectacular. Igual fue igual terrible, no lo hagas más. No entendí, no lo hagas más. No, fue terrible. Te agradezco un montón y no lo hagas más. Las dos cosas. Un chivazo. Esto solo puede vivir si, no sé si lo está buscando, no sé si lo tenemos. Está editado. Yo dije, fui a la librería hacía 10 días que estaba. Para, tranquilízate. Rolón, tranquilízate. No, porque yo enojado. Tranquilo. No quiero que se enoje. A la prueba me remito, vamos a ver si está. Si no está, zafaste, lo explicás. Pero claro, fue terrible. Si no hay cuerpo, no hay delito. Fue terrible porque Cayetano pasa mucho que agarra contramano en la autopista y dice, che, están todos en contramano. Están todos, no puede ser. Y en un momento de reflexión dice, seré yo, no, eso no le pasa, es la pelea hasta el final. Entonces es difícil, pero no sé si está, pero fue terrible, Harry. Estoy viendo si yo lo encuentro porque a mí Jimé me lo mandó. El otro día entré a una librería, entré a comprar un libro. Esto pasaba hace una semana. Expuesto el libro de Harry, birra. Entonces le pregunto al librero, ¿cuánto se vendió de este? Qué fama injusta que me hace. Del de Harry. Se fija en la computadora, todo, y me dice, uno. Se vendió tres, me dice. O dos. No sé. O tres, no me acuerdo, que es un montón. Para mí, ¿no? Es un montón. Es mucho. Ponele que estaba a la venta hacía, meses. Creo que sí. Creo que no, está todo ahí. No, señor. Ya es la última versión, está la 6.2, donde está todo el Harry, no estaba. Y acá participa Harry. Olvidémonos. Tres es un montón. Olvidémonos. Bueno, en la librería esa. Y a Cayetano lo explicamos, escúchame. Si bien suponete que un máximo que se puede vender en un mes hoy 600 libros es un montón, 3 estaría bien. Y igual, no, igualmente lo importante es cómo suena la gente. La gente decís 3 y decís, ah, no vendió nada. Entonces, nada. Toda esa explicación es malísima. Y vos decís, espérate, y cállate la pelea, es peor que vos. Es un perro que agarra la presa y no la suelta. Yo te digo, gracias, no lo hagas más. Claro, eso le pasa mucho a Callejito. La intención es buenísima, por favor, no la hagas más. No lo hagas más. No hables más de mí. Pero gracias, ¿eh? ¿Cuánta gente te dijo, por favor, no hables más de mí? No me ayudes más. Claro, lo que pasa es que, viste, a veces el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Y eso va. Ese es uno de los grandes problemas. Yo doy fe porque conozco el ámbito de los libros que tres en una librería en una semana de un ejemplar, aunque te parezca raro, es muchísimo. No, o sea, ni hablar, y aparte esto no lo va a decir Rolón, pero se lo dije yo fuera del aire recién, hay un montón de empleados de la editorial que están esperando que Rolón saque un libro. O sea, porque cada vez que Rolón saca un libro, como fuera de joda, es año de fiesta, se cobran bonos, es como todo maravilloso el año que Rolón saca el libro. Y sí. Es como, sí. Rolón saca el libro y sacude todo, o sea, hay una oficina de trabajo. Hasta que saquemos el de Andrés. No. Hay un piso penca que se llama Rolón arriba de la editorial. Claro, no. O sea, si él quiere ir a vivir ahí, puede. El otro día leía, cuando vine la semana pasada con Gaby, contaban... Estaba leyendo que hay hace muchos años, no me acuerdo si siempre digo mal el país, si es en Islandia o dónde, que hay en Navidad se regalan libros. Sí. Es divino, sí, se regalan libros en Islandia. Y se pasan leyendo toda la noche. En vez de regalarse juguetes y no sé qué, es un divano. Está obviamente apoyado por muchas empresas, por muchas cosas, pero digo, es como un día donde se vende muchísimo, porque es eso, se regala libros y entre toda la familia, adentro de la casa, se leen entre todos cuentos y cosas. Es muy lindo. Había un escritor español, un filósofo, un profesor, creo yo que es el que dio origen, el que inspiró Merlí. Era un profesor así, sus alumnos lo definen así, daba filosofía, ¿no? Y es muy famoso también en España, que él hacía algo que a mí me gustaría hacer, pero no sé, no lo hablé con la editorial, si puedo. Él agarraba, por ejemplo, 10 ejemplares de cada uno de sus libros y los firmaba en la pared y decía, por favor, después de leerlo, déjelo en el mismo lugar. Y los dejaba en bancos de plazas. No, para que la gente que no podía comprar el libro leyera. El único compromiso que le pido es que cuando lo termine lo deje en el mismo lugar para que lo lea otro. Y a mí me parece una cosa maravillosa. ¿Eh? Yo tengo muchas ganas, pero no sé si la editorial me va a dejar o si se puede. Pero no es muy bello. Digo, es lindo. Esta cosa porque... mira, el problema de los libros... A veces la gente se queja porque dice que los chicos no leen y esto. Y yo creo que la mejor explicación de esto la dio el Negro Dolina, ¿no? Él dijo, el problema es que los chicos no leen porque se los venden mal a los libros. Los adultos le dicen, si vos lees vas a ser una mejor persona. Dijo, y un chico no quiere ser una mejor persona. El chico quiere romper los vidrios con la pelota, quiere tocar timbre y salir corriendo. Si algo no le interesa a un chico, ser buena persona. Y si hay que agarrarlo, mirarlo a los ojos y decirle, mira, si vos lees muchos libros... te vas a levantar más minas, decía él, no existe. Traduzcamos esto en esta época donde las cuestiones de género están, digamos, porque es una metáfora. Es decir, ¿sabes qué? Si vos lees más libros, vas a tener más herramientas para seducir, vas a descubrir un mundo de emociones que no tenías antes, se te va a poner la piel de gallina ante situaciones que te hubieran pasado desapercibidas. Entonces me parece que alimentar el mundo de los sentidos con un libro, esto es lo que hay que enseñarle. Claro. Lo que veas, lo que escuches, lo que oigas, lo que huelas, lo que sientas, todo va a ser mucho más fuerte si pasaste por el mundo de los libros. Me encanta. Tengo temas del oyente generales y temas personales. ¿Cuál quieres primero? En el orden que usted quiera. ¿Sabe que yo soy arquero? Si hacemos personal, aquí también el sueño de Harry y todo, pero me acabo de acordar algo. Vamos a hacer el sueño de Harry también, pero me acabo de acordar algo que es lo siguiente. Escuchá bien lo que te voy a decir. Sí. Vi de vuelta Ratatouille, pero vi con Elena, bien. Y le iba mandando mensajes, ¿no? Y 2 años y medio. Entonces, en un momento atrapan la rata y le digo, Elena, mirá, la rata no se da por vencido. La rata va a luchar y viene. Después va toda la familia a ayudarle en la cocina. Entonces, mira, la familia siempre sale y la termina ayudando a la rata. Porque si la rata no entra, no deja de entrar a la rata. Entonces, hablando. Un día mandando mensajes. Entonces, pues, la pregunta concreta te hago. ¿Quedan en algún lugar esos mensajes o son medio al pedo los mensajes que le tiró? Que no era bajada de línea, es en base a lo que veíamos. No, claro que no es en vano. Por supuesto que queda en algún lugar, sobre todo en la edad que tiene tu hija. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos tenés que pensar que las personas que cuidan a un chico, los que lo educan, en los primeros 5 o 6 años de vida... dejan marcas que son las que duran toda la vida. Por eso es tan peligroso decirle a un chico como si nada, cuando algo no le sale, dejá que vos no servís para nada, dejá que te lo hago yo. Tremendo. Yo me acordé que siempre decís eso, que quede en algún lugar. Uh-huh. Por supuesto, ¿por qué? Porque el chico está ávido. Vos pensá esto. Rápidamente un chico lo que entiende, un bebé, lo que entiende es que si el otro no lo cuida no puede vivir. Entonces, ¿qué va a hacer? Todo lo que tenga que hacer para subsistir. Claro. Es decir, ¿qué querés que sea? ¿Cómo me querés? ¿Cómo tengo que ser para que vos me ames? Y va a decodificar como pueda los mensajes. Y a veces el mensaje da, vos sos el mejor, vos vas a poder con todo. Y esto que parece que alienta, cae con el peso de un mandato. Y tenemos adelante después un tipo que no se banca al fracaso, que es envidioso, que se enoja con los mejores. Así es. ¿Queda así la marca hasta los 5 años? Sí, por supuesto. Son marcas... ¿Sabes por qué? Porque esto te determina la personalidad de alguien, Andy. Te pongo un ejemplo. Cuando un bebé nace, llora, ponele, y grita. Y entonces la abuela que está ahí dice, ah, bueno, qué personalidad tiene este nene. Nene no tiene ninguna personalidad todavía, no hay nada desarrollado. Tiene hambre. Claro, tiene hambre, no personalidad, es la manera de descargar ansiedad. No, tiene hambre y acaba de salir del mejor lugar del mundo para estar, que es el vientre materno, y está en un lugar hostil donde hay agresivo, que respirar, donde no entiende lo que le pasa. Harry, el vientre materno es como las moscas, que vos entrás pero no puedes salir. No puedes salir. No puedo volver a entrar, no puedo volver a entrar. Entonces, salí pero no puedo volver a entrar. No puedo volver a entrar, claro. Digo, ¿qué pasa? Este mismo chico, cuando tiene 1 año y medio, 2, le das algo que no quiere comer, y no, dice así, el pibe lo tira... con la mano lo tira la fruta o lo que le ponga, o tira un plato, y la abuela dice, qué personalidad tiene este nene, es bravo, tiene una personalidad. Claro, a los 40 años es un tipo insoportable, molesto, agresivo, intolerante, y la abuela, si está viva, dirá, ya desde el día que nació tenía mucha personalidad. No, señora, ustedes con ese discurso le marcaron que él tenía que tener mucha personalidad. Para Rolón, ¿no? Nunca hice esto porque soy hijo de psicólogos. Pero es tan lineal que vos decís que todo lo que le digamos es lo que va a ser su personalidad. Vos decís que Cayetano tiene la personalidad que tiene, con lo bueno, con lo malo. A ver, Calle, decilo vos para que no parezca, no sé. No sé, estoy pensando en características más conocidas. Harry te discute todo. No te discuto. Ese es Harry. ¿Tiene que ver con los padres o es Harry que es así? ¿Sabes qué pasa? Esto es muy, muy Sartre, ¿no? En un caso muy obvio. No, pero digo, es muy Sartre. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Esa es la gran frase de Sartre, para mí, digamos, que puedo unir con el psicoanálisis. Cuando vos llegás a este mundo, agarran del mazo y te dan 5 cartas, Andy. Esas son tus 5 cartas. ¿El tarotista? No. Te pensé en el póker. Se dan 5 en el póker. Okay. No, yo no juego al póker, pero... Digo, te dan 5 cartas. No tenés todo el mazo. Estás limitado. Porque viniste en una familia, porque pertenecés a una comunidad, a una religión, a padres que esperan que seas un país, tipo que estudia, una clase social. Que sigas el negocio. Capaz que tenés hermanos, capaz que no. A lo mejor sos el del medio, a lo mejor sos el que, llegó tarde. A lo mejor sos el accidente, a lo mejor sos la obsesión. No podíamos tener hijos, insistimos, 8 tratamientos y llegás como fruto casi de una... Estas son las cartas que te tocan. Y después... vas avanzando y vas construyendo por la interacción con tus seres queridos, con los que te cuidan, algo del orden de tu personalidad. ¿Qué es lo que diferencia una persona sana de una persona enferma? Que una persona sana, con las cartas que tiene, hace un lindo juego. Ejerce ese mínimo de libertad que tenemos, porque no podemos hacer cualquier juego. Tenemos que hacer el juego con las cartas que tenemos. Aunque no tengas nada. Aunque no tengas nada, tenés que tratar de hacer un buen juego. Claro. ¿Y cuántas personas conocemos que no tenían nada? Que nacieron en hogares donde vos decís, mira, el padre se fue, la madre lo crió como pudo, pasó necesidad, y después lo ves en la vida y decís, mira, es un gran actor, es un gran empresario. También es lo que decís, Andy, es, te toca algo. También es lo que uno hace con eso. No, claro, sí. Por eso digo, te toca algo, pero digo, las mismas personas que nos toca un padre de abandónico, una madre no sé cuánto, un hermano, no sé, cada uno diferente, no todos lo resolvemos de la sí, misma manera. Por supuesto. Tenés herramientas, tenés más fuerza, tenés tu personalidad, tenés terapia, tenés una pareja que te ayude, un amigo. Sí. Hacemos con esas cartas que nos tocaron. Yo te hablo más de la letra chica, porque ya sabemos que podés nacer en un lugar pobre, podés nacer en un lugar rico, ya te termino un montón. Podés tener un padre violento, una madre abandónica, todo eso sí. No, pero ahora te hablo dentro de la letra, dentro de lo que te dice, del contenido. Suponete que no es abandónico, no sé qué, pero en base a... ¿Entendés lo que digo? Más chiquito, la frasecita también te define un montón. Sí, ¿sabes qué pasa? Es que las frases van a tener arraigo, ¿no? Según en el momento emocional de tu vida en el que caiga. En realidad estoy pensando, perdón, estoy pensando que Cayetano es muy parecido a Pilo, en muchas cosas igual. Harry tiene mucho que ver con los padres, yo soy hijo de psicólogo, si está claro. Vos sos activo como tu mamá. ¿Y vos? Sí. ¿Tenés todo de tus padres? No, tengo el espíritu de lucha, de sacrificio, si querés, de mis viejos. Y un mandato. Un mandato que es, vos lo tenés que intentar, ¿sí? O sea, como, yo no sé si te lo contesto alguna vez, pero como yo nací con un problema cardíaco, mi viejo que era albañil decía, en primer lugar, lo que pasó es que decían que yo que iba a vivir 7 días, sí, no. En aquella época. Bueno, cuando no viví 7 días, ni 7 meses, como decían después, ni 7 años, sino que alguien, apareció un médico y dije, déjenlo de embromar a este chico que va a vivir un montón y va a morir de otra cosa. El tema de, mirá que tengo poco tiempo, ¿se me instaló? Uy, claro. Entonces, la cosa es, bueno, yo si quiero algo, tengo que intentarlo. O sea, se me instaló. El hecho de porque mi viejo, no sabes cuánto te queda. Digamos. Claro, el hecho de mi viejo decir, vos no podés hacer fuerza porque tenés sufrís del corazón, se decía en esa época. Claro. Es decir, sufrís del corazón. ¿No te hace pensar eso que, por qué a mí me interesa tanto el sufrimiento emocional de la gente? Esa frase, vos sufrís del corazón. No puede ser. No, te marca un significante que metafóricamente te lleva. Cuando uno dice, che, está sufriendo del corazón, ¿qué está diciendo? Está angustiado, tiene miedo, ¿no? Y además, esto de, vos no podés hacer fuerza, vos tenés que estudiar. Estudia mucho. Esta manía de que cada vez que algo me gusta, lo tengo que estudiar. Digamos, si me gusta la guitarra, tuve que ser profesor de guitarra. Si me gustaba la matemática, casi soy profesor de matemáticas. Si me gustaba la psicología. Es decir, todo. Tu viejo era albañil, ¿no? Sí. ¿Vos qué construiste? Yo construí, y además, fíjate qué interesante. Esto me lo dijo mi mujer, que también sabe que es psicoanalista. Sí. Dije, qué cosa, ¿no? Digo, mi papá quería que yo, de hecho lo intenté y no me salió, que fuera ciencias económicas. Y yo, fíjate, digo, ahí no cumplí su mandato. Y Cintia me dijo, ¿cómo que no? Vos sos un contador. Está bien. Dijo, ¿por qué te crees que la gente te va a escuchar al teatro? Estoy dudando yo, Harry. Sobre todo el contador de historias, los libros, contador de historias. Claro, los libros. Lo que vos decís tiene un montón que ver con cosas que te enseñó tu hijo. Pasa que, no sé, yo no estaba en los primeros 4 años de vida, pero la vocación por comunicar, por contar, por trasladar cosas a un nivel masivo. O sea, el doctor K justamente lo que hizo es agarrar algo que era recontra tabú y llevarlo a la masa. Algo de eso te debe haber instalado. El nivel de la obsesión por estudiar no se transmite pero para estudio, llevarlo pero sí para llevarlo ahí ya no. Sí. Estamos hablando que una frase, algo, por ahí vos tirás 100 frases, pero una se te instaló. Sí, queda, no es que quedan todas. Pero algunas se te instalan y quedó instalado. Y tiene que ver con cuando caen. Pero uno elige las palabras, ¿viste? Cuando uno dice, elegí las palabras para comunicar algo. No es cualquier cosa. Por eso cosa, no hay que pelearse delante de los chicos, por ejemplo. Porque te puede instalar cosas. No, lo que estableces es un modelo. ¿Para qué te reís? No, es imposible, ¿no? ¿Sí? No, es imposible. Yo no soy el mejor ejemplo. Pero lo que pasa es que... No, sí, porque, viste, época de separación, difícil. No, es que es difícil porque muy estás difícil, ahí, se genera difícil. El conflicto ahí, es muy difícil aguantar. Hoy lo charlamos ese tema. ¿Pero sabes por qué? Lo vamos a charlar ahora, mira, cuando venga la invitada. Pero hay una cosa que no, también... No, pero ella habla de su separación. De las separaciones generales. No, pero hay una cosa que para mí está buena, ahora que esto decís de los niños y todo, yo tengo un hijo chiquitito. Hay algo que creo que lo viene haciendo hace mucho, pero me parecía muy interesante, que es en el colegio llegan y tienen colores. Cada color es una emoción. Entonces, además de contar, porque son muy chiquitos, cómo se sienten, te dicen, hoy me siento amarillo. El amarillo es enojado porque me peleé con no sé, tal. Y empiezan a poner en palabras cómo se sienten. Tienen 4 o 5 años. Y a mí me parecía genial. Y entonces, y León todo este año estuvo con el tema de, me decía... Esto me emociona, esto no me emociona tanto. Digo, ¿cómo empieza, viste, muy chiquitos a poner en palabras lo que les pasa? Y nosotros también empezamos a escuchar esas palabras. Sí, sí, sí. Entonces decirle a un pibe, ay, qué horrible que dibujás, o ay, mejor hace otra cosa. O sea, en algún lugar, viste, es como tiqui, tiqui, tiqui. Y tampoco tiki, tiki. Sirve, qué lindo el dibujito, que todo el tiempo, qué lindo, pero después es, voy a reclamar y qué lindo y no... No sirve, ¿sabes por qué? Porque, a ver, el ser humano a lo largo de su vida sí y tampoco, sí o tampoco sí. Le podés decir, la verdad que no está bueno, ¿sí? No le podés decir. No, pero le podés decir, mira, creo que lo podés hacer mejor. No, después intentar. Eso me dice las maestras infantiles, porque León, por ejemplo, que dibuja muy muy horrible, por suerte no me escucha, es, mirá, y si le agregaras un bracito acá o una manita, está mejor que la anterior. Muy bien, pero como el progreso, era como... Pero ¿sabes qué, May? Esto tiene que ver con la comunicación. Ya no con los chicos, Si vos tenés que hablar con tu pareja, vos tenés que plantearle un tema. Hay dos maneras de abordar. La primera es cruda y directa a lo que del otro no te gusta. Como si yo vengo y te digo, mira, Andy, ¿sabes qué? No me gustó la pregunta que me hiciste, me expusiste en vano, la verdad me fui caliente de acá porque yo... Otra cosa que yo... Se me puede instalar eso. Otra cosa que yo me siento y te diga, che, Andy, pará, te quiero decir algo, negro. Primero, gracias por estos 2 años de radio. No sabes lo que aprendí, no sabes lo que me gusta, no sabes lo que disfruto, estamos bien con los pibes, me ayudaste a vender libros. Lo primero que te voy a decir es que te agradezco totalmente todo esto y además aprendí a quererte. Entonces, desde este lugar de amigo y todo, ¿te puedo decir algo? Viste, la otra vez que me preguntaste esto, si podemos evitar entrar en ese terreno, vos me lo vas a recibir desde un lugar distinto. Entonces, vos podés entrar a una charla, aún la más dura, desde... vamos a establecer algo, yo sé que vamos a tener una charla difícil, pero antes que nada... Yo te quiero y me siento a hablar de esto para que estemos mejor. No te quiero tirar toda la mierda encima de vos. Quiero que estemos mejor. Entonces, de verdad, con todo mi amor, te puedo decir algo. Es distinto a cuando vas... Y con los chicos es lo mismo. Yo reconozco que no hago eso a veces, peleas que tengo con Flor, porque me sale en el momento y lo que yo no puedo es aguantarlo para después, en frío, decirlo. Entonces vos decís tal cosa. Y no, ¿entendés? Bueno, porque parece que estar... Porque la respuesta emocional es inmadura, Andy. Lo primero que uno tiene son emociones. Entonces la respuesta emocional es casi la respuesta que tiene esa parte infantil que todos conservamos. Es inmadura. ¿Me hiciste algo? ¡Pah! ¿Viste? Reaccioné, te insulté. ¿Qué es lo que marca la transición entre la inmadurez y la madurez? La posibilidad de mediatizar, decimos los psicólogos. ¿Qué quiere decir? Poner algo, un tiempo de espera, algo en el medio, entre lo que me pasa... y la descarga de la ansiedad que me genera lo que me pasa. Entonces, como una adicción. Por ejemplo, claro, lo otro es así, eso, necesito algo y lo tiro, muy ¿no? Buena, por favor. Pero, dale, que me gustó. No, pero claro, cuando alguien dice... Es genial lo que está diciendo. Pero si vos decís, estamos discutiendo... Pará un poquito, pará. ¿Sabés ayer qué? La psicóloga no me dijo eso y me salió un huevo. ¿Qué? Pero yo digo, a ver, Andy, pará, en este momento, sí. ¿Sabés qué? Vos estás defendiendo tu postura, yo estoy defendiendo la mía. No nos vamos a escuchar, vamos a terminar en cualquier lado. Dale que, no sé, me voy a leer, me voy a caminar, tomamos un mate, preparemos esto. Hablamos dentro de media hora, lo hablamos a la noche. Es decir, bajemos el nivel de bronca, de angustia, porque... Me encanta, pero ¿cómo haces? Porque es fácil verlo, pero si los dos están ya en el nivel de bronca. Que, ¿no puedo ir a caminar en media hora? ¿Entendés lo que te digo? No. ¿Cómo haces para salir de eso? Decir bueno, eso y después sí es fácil. Pero en el momento, ¿cómo haces para estar los dos ahí? No, para mí es imposible. No, ¿sabes qué? Porque si no suena fácil, quiero decir la verdad. No, es genial. Además, yo voy a terapia hace 20 años, me dice que hice todo, pero tengo una personalidad... Es por personalidad. ...tan espantosamente peleadora... Que digo, claro. No me cuesta nada pelear. Esta nena tiene una personalidad. No, ¿sabes qué pasa? No sé qué, todo eso. Digo, ahora, pelear es... Decime qué es lo más fácil que puedes hacer en tu vida, pelear. Claro, porque se ve que la un escorpio, o sea, peleo. Para mí es lo más fácil del mundo. Y bueno, eso no. Porque lo que pasa es que, por usar una frase hecha que se escucha mucho, es como que la pelea es tu zona de confort. Claro. ¿Sí? Ah. Uno aprende a moverse en una cierta zona, incluso sufriente, Claro, sí. Hay personas para las que estar triste y angustiado es su zona de confort, que pagan con un costo altísimo. Gastón. Por ejemplo, Gastón. Sí, sí, se hace. No buenos días. Buenos días, lo extrañaste. Gato. Pero bueno, exactamente. Y es su zona, y no se mueve porque es mucho más difícil correrse, ¿no? Pero, fíjate, pero hay que tener esta cuestión de poder uno con uno mismo, no decirle al otro, sino con uno mismo. Hasta a veces ver que el otro se sacó y decir, de lo que me diga de acá en adelante... No voy a escuchar nada. Nada lo voy a tomar en serio. Claro. Porque es ese momento en el que vos sos capaz de decir cosas que al otro lo hieran. Sos capaz de decir cosas de las que por ahí no hay vuelta. Si el otro está sacado y vos no... Cualquier cosa que le digas, como por ejemplo, vos decís... Estás muy mal así, ¿viste? Vos estás tranquilo, sí, el otro va y arma más. Pero esa violencia también. Claro, sí. Es que sí. Uno no tiene solamente que gritar para herir al otro. No, total, decís, pero... O cuando viste a alguien hace, bueno, es como cuando alguien te calla. Exacto. Eso es directamente... Ah, bueno, pero es muy agresivo. A mí me pone violento el yushismo. Claro. El yushismo, bien. Y el yushismo es tremendo porque el yushismo es como... ¿Qué? Porque eso sabes a dónde le pegás al otro. Me recién sacó un tema. No soy exacto. Es peor. Tranquilo. Sí, sí, te saca de quicioso. May recién sacó un tema que también me parece que aplica esto. Perdón, una cosita. Sí. ¿Sabes por qué pará, es así? Estamos hablando porque de... te viene desde el lugar superyoico, diríamos nosotros. Te viene desde el lugar de padre. Te pone en un lugar de nene retado. Y eso te enoja. Eso que no me trates como un estúpido. No me trates. Claro. Tu palabra no tiene importancia. Lo cual es tremendo que le digan a un ser humano que somos seres de la palabra, ¿no? Pero, perdón, Javi. Nadie te pidió tu opinión. Nunca estás viendo que no puedo hablar. May recién sacó una cosa que para mí es una gran fuente de este tipo de cuestiones que vos decías, de cómo se le signa la personalidad a un nene chiquito. Dice: no, yo soy muy peleadora, no sé, soy escorpiana. Es luna cosa en escorpio, luna en escorpio. Bueno, yo soy escorpiano. Es escorpiano. Bravo, escorpiano. Y esas cosas de chico, capaz que lo escuchas de chiquito. O sea, no, son bravos los escorpianos. Bueno, después creciste y fuiste bravo. O sí, sea, y por no ejemplo, porque hayas nacido con la luna no sé dónde, porque te vienen diciendo de chiquito que los escorpianos son bravos. Sí, eso es lo que dijo Rolón. Desde el punto de vista de lo psicológico funciona así. Yo no me voy a poner a discutir de astrología porque no sé, pero sí desde el punto de psicológico funciona. Tengo algo más fuerte que es. Para Cayetano eso. A ver. ¿Qué es más fuerte? ¿Que el papá o la mamá te digan algo? ¿O el ejemplo que da el padre o la madre? Lo que el chico ve. Ambas cosas. Entra más. No, ambas cosas. ¿Despierta el software? Ambas cosas. ¿Sabes por qué? Porque siempre hablamos, viste, de Pilo, no sé qué, por ejemplo. No sé. A veces por ahí Pilo no le dijo nada, pero Pilo es, el chico ve. Lo mismo que Juan Carlos, lo mismo que... Y pero uno es lo que hace, uno es lo para que todos. Hace. Uno es lo que dice, pero uno es lo que hace. Si yo puedo decir 20 cosas, pero si yo no hago... No, pero claro. Hay un momento en la vida, me parece que... Primero uno le da bola a discurso, no, pero estamos hablando... con los años uno le da más bola a los hechos que no, hace. No, pero estamos hablando hasta los 5 años, digo, de cosas que vos no te acordás y que es donde se instala el... Pero a ver, te pongo un ejemplo. Digo, porque es una interacción y a veces uno se construye en ese espacio de incoherencia que hay entre la palabra y el acto, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, vos ves que tu papá toma, suponete, pero si ese viejo, y no como diciendo, no tenés que tomar, y él chupa, así, vos decís, bueno, un ejemplo, no, si ese padre un día, tomando conciencia de lo que le pasa, y eso te sienta y te dice, mirá, vos no tenés que tomar porque te va a pasar esto, no está bien lo que yo hago, yo querría no tomar, pero no puedo. Sí. Pero me encantaría que vos pelearas contra estas cosas y vos pudieras, así donde yo no pude. Digo, me parece que vos podés a veces con las palabras, porque las palabras te atraviesan y los actos también. Si vos le decís a los chicos, no hay que pelear, después con tu marido te matás. Claro. Claramente el chico se construye en un ámbito donde la pelea es el marco del afecto, hay que decir que de no, la pero... comunicación. Claro. Ahora... te paso un tema para que no parezca que hablo nada más de mí, que me sirve un montón esta charla. Yo te estoy dando terapia, claro. Los que tienen hijos adolescentes y tienen que que es tan difícil hoy, tienen que trabajar el tema del alcohol y drogas. Sí. Y muchas veces el chico por ahí vio a los padres, fue un porro o algo, no sé qué, y el padre quiere decirle, no hagas esto cuando vos sabés que lo hiciste. ¿Cómo manejas? Porque se parece un poco a lo que estás diciendo, ¿no? Sí, claro, por eso te... ¿Cómo hablar con un adolescente... en base a los límites de cosas que inclusive padres que han... es mejor decirle, mira, yo probé, yo lo hago, pero no... Claro, uno, ¿qué autoridad tengo como padre si fumo porro, decirle que no fumo porro? Es que... no, si probé, si fumo. Sí, si usás. Sí. Sí, bueno, lo que pasa es que una cosa es... cuando viste esto que dices vos, ¿qué autoridad tengo, no? O sea, si tuviéramos que tener autoridad para educar a un hijo, la autoridad viniera de que nosotros no cometemos errores, nadie puede educar a nadie. ¿Entendés? Sí. Es decir, yo puedo decirle a mi hijo que hay cosas que no se hacen, es decir, che, negro, dale, te viene bárbaro, anda a gimnasia, practica deporte, y me va a decir, pero papá, si vos estás todo el día sentado, estás todo el día escuchando gente, leyendo, escribiendo, no te veo ir al gimnasio nunca, bueno... Hay que ser sincero y decir, por sí, supuesto, pero estoy, para mí es choto eso, no pude, no algo... No me salió. Fumo, no me salió, quiero, pero sé que me hace mal, sé que quiero para vos algo mejor de lo que yo no pude, lo intenté, no me salió... Si no te sale, no te sale, pero intenté, por lo menos quiero que lo intentes. Es mucho mejor que decir, lo puedo tener que hacer esto y después... No, claro, y decir, bueno, pero yo ya soy grande, ¿no? Claro, no, pero no, es que pasa cuando es mentira, porque hay un montón de gente que fuma porro y no lo considera algo que le hace mal, ni se considera atrapado dentro de ese... Bueno, pero entonces no le va a parecer que fume, que no está mal sé. Que fume el hijo. No lo sé, y ahí si no, no es coherente. Pero tal vez te puede parecer mejor o peor, pero si el chico lo hace, hoy si no lo hiciera mejor, tal vez es acompañar y ver cuánto lo hace, cómo lo hace, con quién lo hace, no sé, digo, tal vez acompañar. Yo me acuerdo cuando fumé cigarrillos cuando era muy chica, Me escondía, hasta que en un momento dejé los cigarrillos en la ventana, obviamente para que mi mamá lo vea, porque desde algún lugar necesitaba dejar de esconderme, porque no soporto la mentira, no la puedo soportar. Lo que soportar. Sea un acto fallido, ¿no? Me olvidé el paquete en mi cuarto, más obvio, digo, había que ser ciego para no verlo. Y dije, no, me va a matar. Todos fumaban en mi casa, pero yo a los 15 fumaba para hacerme la canchera, no sé, era un horror, estaba de moda fumar. Sí. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Si vas a fumar, fuma delante mío. Es una porquería, yo fumo, querés fumar, es una porquería, ojalá puedas dejarlo, pero no estés escondiéndote, porque vas a terminar prendiendo fuego la cortina, porque no, o sea, y fumando aparte, y no sé qué. No, sí, dejé de hace mucho tiempo, pero no por eso. Pero dejar de mentirle me hizo fumar menos también, porque no estaba, no era que salía de mi casa desesperada, fumar. Era un acto de rebeldía también, cuando dejó de ser rebelde. En mi época, en los 90, fumar claramente, no como ahora, por suerte, que de verdad es una estupidez. Los 90, no, yo nací 2000. Los 90, yo era adolescente, y me acuerdo que ir a la puerta del colegio y fumar era la manera de levantarte un tipo. Me gusta el mensaje que manda Jameson Maine. ¿Qué dice Jason? Parte de este programa, también de Telenoche. Como buen día, Pandira, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Pandira? Y Jason me dice, ¿le das cancillería a Rolón? Te recupera las Malvinas. Me encantó. Roló la cancillería, recupera las Malvinas. Es que tiene una paz en también. En seis meses, las Malvinas vuelven a ser argentinas. Me gusta. No, pero vos sabés que está muy convence bien. Convence, habla con lo que cancillería, explica. No, pero rescato lo de May. Todo. ¿Sabés por qué este es interesante lo que dice May? Porque primero porque lo dice May. Sí, que es una persona inteligente. Cualquier cosa lo que diga. No, pero además, fíjate que lo que está diciendo es cuando la mamá le dice, vení, esto es espantoso. Trata de dejarlo, pero si fumás, fuma acá. Lo primero que hace es quitarle, como bien dice Cayetano, esta cosa, este plus extra de un acto con el cual se puede ser rebelde. Entonces, si ya no es un acto de rebeldía, ya tengo una excusa. Ya le saca varios atractivos. Un tema menos para hacerlo. Yo hago esto que mis viejos no saben. En segundo lugar, cuando algo está prohibido, puede volverse una compulsión. ¿Sí? Cuando vos le decís a alguien, mira, vos no podés comer torta nunca más. Son de esas cosas, dice, se levanta a la madrugada. ¿Quién anduvo en la ladera? Dice uno. ¿Por qué? Porque esconderse te genera, tener que esperar el momento para poder hacerlo, tiene esa adrenalina que puede volverte un acto como compulsivo, y ahí estamos un paso de la adicción si la personalidad te lo permite. Okay. ¿Está comprobado en la psicología que decirle algo, yo le digo, por ejemplo, no te drogues, nada más, que no sirve para una mierda? Sí, yo creo que no sirve. De suponete que Cayetano, ¿cuántas veces? Casi deja de fumar, no sirve de nada. Mira, te voy a contar un ejemplo. Yo tenía un paciente alcohólico. Si vos me decís a mí, che, no tomes alcohol. A mí me gusta el vino, me gusta, o sea, no pasa por ahí. Si me lo planteas de otro lado, lo analizo, pero así. No, bueno, pasa que yo tenía un paciente alcohólico que vivía con la madre. Tipo de 40 y pico. Como se había separado hacía mucho, hacía como 15 años que vivía con la madre. Y la madre todo el tiempo, no tomes más, porque bueno, qué sé yo, mi vieja, ta. Y un día me cuenta, me dice, no voy a tomar más. Digo, ¿qué pasó? Y él me cuenta que llega a las 6:30 de la mañana, roto, y cuando entra la encuentra la mamá durmiendo sobre la mesa con el batón, ¿viste? Bien imagen de madre, una madre que en ese momento tenía más de 70. Y él le dice, ¿qué haces, mamá? Y la madre lo miró simplemente y le dijo, ¿qué voy a hacer, hijo? Estoy viendo si necesitas que te ayude cuando llegas. Y le partió. No puedo, no me puedo ir a dormir sabiendo que vos a lo mejor no volvés o volvés mal. Me dijo, y le miré la cara a mi vieja y le dije, mamá, yo te juro que no tomo más. Me dijo, yo te doy mi palabra que no tomo más. No tomo más. Digo, pero fíjate, todos esos no tomes. No tomé, no era nada. Cuando vio eso, no tomé, no era nada. Cuando vio la consecuencia el daño que él podía generar en alguien que amaba, eso le dio a él la posibilidad, porque no fue desde, mirá, vos me vas a matar a mí, no fue del lugar quiero ejercerte la culpa, fue desde un acto de amor que la madre, al revés, que la madre simplemente dice, quiero. Claro, y si yo me empecé a acordar, ¿cuántas noches la encontraba a mi mamá al llegar, que estaba haciendo un té o algo? Yo no le... Me estaba esperando a mí, porque tenía miedo por mí. Igual también le cayó la ficha ese día, podría haberle caído en cualquier otro momento de su vida. Por supuesto, o nunca. O podría no haberle caído nunca. Por supuesto. O a veces no te cae la ficha, y también, sobre todo cuando hay una adicción, hay decisiones, como hablaba antes la chica, esto de... no es lo que me gustaría o no es lo que puedo, pero tengo que hacerlo porque me hace mal. Dejar de fumar o lo que cualquier adicción, a veces es una decisión difícil que tenés que tomar, ¿no? Sí. Si esperás que te caiga la ficha, no a todo el mundo. Y además hay que pensar que la adicción no es fácil ni siquiera decidiéndolo con todas tus ganas, ¿no? En primer lugar, porque adicto quiere decir sin palabras, ¿no? Adicto, alguien que no tiene palabras, alguien que no puede verbalizar, ni siquiera desgastar sus compulsiones y sus angustias a partir de la palabra. ¿Por qué está bueno juntarse con un amigo 3 horas a tomar un café y decir, yo creo que me quiero separar o no sé si lo voy a parar? ¿Por qué? Porque eso cuando hablo se me va todo. Bueno, porque se desgasta el afecto. Se me va, la angustia, no sé qué, se bueno, va. Bueno, por eso también los adictos van a grupos donde hablan y escuchan y hablan. Y dicen, pero ¿por qué grupos siempre? Por eso. Porque se ponen escucha, en palabra de uno y de otro lo que les pasa al otro. ¿Y por qué cura la palabra? No toda la palabra cura. Porque este también es un mito. Los analistas diferenciamos entre lo que llamamos palabra vacía y palabra plena. ¿Qué quiere decir esto? Palabra vacía es una palabra que no tiene nada de voz. Está vacía del sujeto que habla. Entonces, hola, ¿qué tal? Ojalá tengan un buen día hoy en Buenos Aires. Todo eso es palabra vacía. Es decir, ¿qué tal? ¿Cómo andás, negro? Bien, bien, nos juntamos a comer un asado. ¿Cómo andás? Bien, bien. Che, ¿viste el partido? Esto es Boca. Hay que irse a jugar. Che, los argentinos somos incorrectos. Todo eso es palabra vacía. Y en este año nos vamos a que pudrir. No está mal. No, a veces es relacional. No se puede todo palabra con algo. A veces es relacional, claro, nada más. Sí. Pero digo, este año nos vamos a cansar de escuchar palabra vacía, porque hay elecciones. No vamos a cansar de escuchar, yo tengo la esperanza de que la Argentina va a salir, los argentinos nos merecemos una vida, como si la vida supiera de merecimientos, ¿no? ¿A quién le importa lo que nos merecemos? En la vida hay que hacer las cosas, a veces salen, a veces no salen, pero bueno, vamos a escuchar muchas palabras. ¿Cuál es la palabra plena? La palabra que te compromete a vos, subjetiva y personalmente, en tu palabra, ¿sí? Cuando decís, bueno, a ver, levante la mano el de acá, que está de acuerdo con que le hagamos un paro a Jimena de media hora en el programa. Cuando uno levanta la mano, aunque no hable, eso es una palabra plena. Decir, bueno, ¿sabes qué? Yo soy uno de los que dijo que sí. Yo soy uno de los que dijo que no. Cuando vos te casás y el tipo te pregunta, ¿acepta por esposa a Florencia? Cuando vos decís sí, esa es una palabra plena. ¿Por qué? Porque ya no es, después de esa palabra vos no sos el mismo Andy. Ahora sos un Andy que está casado. Antes eras un Andy soltero, aunque vivieras con ella. Y hay momentos en los que nosotros esperamos, como que analistas... Que pare de comentar cosas solo a mí. queremos escuchar todo. ¿Viste que nos hacemos caso? Es lo que viene acompañado con un hecho después, entonces, digo, tiene que ver con algo un poco más profundo. Tiene que ver con que a vos te marca diferente. Digo, claro. Por ejemplo, en estos momentos de tanta discusión de género, cuando alguien... pero... de verdad, se para en un lugar y dice, mira, yo estoy a favor de esta ley. O alguien dice, yo estoy en contra de esta ley. Eso es una palabra plena, digamos, cuando está tomada desde el punto de vista de que, ¿sabes qué? A partir de esto yo sé que hay gente que puede no leerme más. Porque dije esto y me pasó mucho cuando la gente vio mi exposición en el Congreso de la Nación, digamos, en favor de la ley de la legalización del aborto, muchos lectores, yo que me leía todo y no sabía que usted estaba del lado de la muerte, bueno, listo, te jugás con una postura que tiene un costo. Y por ahí a veces alguien dice, mire, sabes que yo nunca te había leído, pero te escuché y me pareció, vos cambiás. Esto como vos te dicen, no es lo mismo decirle a alguien, mira, sabes que yo un día esto me voy a ir. Eso es palabra vacía, sentar a tu pareja y decirle, vení, me voy. Eso es palabra plena, porque te compromete en tu palabra, ¿entendés? Cuando aparece la palabra plena, esa es la palabra que cura. Y no hay palabra más plena que la palabra que viene del inconsciente, ¿entendés? Por eso los analistas esperamos, porque cuando vos decís, mira, estuve enojado con mi mamá, porque mi mamá, con mi papá, porque no, pará, tu mamá. El inconsciente siempre tira palabra plena. Ahí ya entramos en un terreno más psicológico, pero sí. Qué lindo es hablar con Rolón. Igual cerremos acá la sesión porque no puedo acumular más conocimiento. Vos estás muy callado, que es lo contrario a palabra plena y vacía. No, estoy escuchando, estoy aprendiendo. No, silencio pleno. Gracias. Rolón, bueno, como siempre, no sé de qué vamos a hablar, pero es genial hablar con vos. Genial, sí. Igual se va justo, viste que viene mi mamá y mi hermana, menos mal. Podríamos. Terapia familiar. Terapia familiar. Tranquilamente. Zafamos. Mamá, qué en fin. Amigos, el problema cuando salgo acá es decir, uy, estoy para analizarme con Rolón, pero ya somos amigos. Somos amigos. No podemos analizar. Ah, pero podemos almorzar. Pero te va a ayudar lo que tengo para decirte. No. Bueno, Gaby, como siempre, vuelve un clásico que es Entrevista Abierta, 12 únicas semanas que va a ser los jueves y viernes en el Teatro Picadero. ¿A vos te gustó escuchar a Rolón? Bueno, podés participar de las preguntas, porque claro, vos estás escuchando y decís, yo quiero comentarle lo mío a Rolón, quiero preguntarle de la muerte, quiero preguntarle de la vida, quiero preguntarle de la felicidad, quiero preguntarle de la angustia, quiero preguntarle de la depresión, quiero preguntarle de la mentira, de la verdad, de la valentía que hay que tener para vivir nada más, porque Rolón te dice, ya el chico sale y ya llora y hay que ser valiente para salir ese vientre como irá, y tantas cosas que van quedándolos los mensajes de Rolón. Bueno, todo eso lo podés hablar en Charla Abierta, lo podés escuchar y participar, o se presenta en este formato, Entrevista Abierta, un encuentro íntimo, un espacio para pensar y reflexionar acerca de las emociones, que todo esto como infidelidad, celos, mandatos, duelos, soledad y muchos temas. Yo tiré los míos, pero están anotados acá, algunos buenos. Bueno, Entrevista Abierta, mano a mano con vos, Rolón, es entradas en venta por PlateaNet, jueves y viernes en el Picadero. Está buenísimo, va a ser muy lindo el momento ahí, ¿no? Vos sabés que es muy lindo, porque yo nunca lo había hecho en un teatro así como el Picadero, que están... Vos hiciste Gran Rex. Claro, el Gran Rex es otra historia, la Luna Park, ni te cuento, es otra historia. Es hermoso el Picadero. Pero el Picadero tiene esa cosa... Íntimo, eso. Que la gente no necesita que le acerques el micrófono, ahí te le... Ni siquiera levanta la mano, la otra estaba hablando y uno me dice, bueno, pero yo no sé si están así, porque a mí me pasa distinto. Digo, ¿cómo te pasa? Y todos concentrados, viste, charlando. Está lindo. Es muy lindo. Un terapia grupal... Una obra de teatro, un poco de todo. Bueno, pero quedan 12 semanas nada más. 11. Jueves y viernes, 11. Ya gastamos una. Uy, la puta madre. Jueves y viernes en el Picadero, entradas en, por sistema PlateaNet. Gran programa para ir solo, en pareja, en familia o lo que quieras. Lleno de palabras plenas. Siempre. Así nos vemos. Gracias, Rolón. Gracias, Andy. Qué lindo reencontrarlos. 10:55 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Yuka, hace tu magia. Perros de la calle. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, reír, aprender, conocer, soñar. Con Movistar, elegí todo. Metro951.com. Metro. Sumate al impulso. Con el nuevo club personal, este verano, los descuentos se disfrutan una bocha. Descarga la app y con la compra de un kilo de helados Daniel, te llevas medio kilo gratis. Además, con Club Personal, tenés descuentos en supermercados, gastronomía, cines, turismo y mucho más. Nos unimos para darte más beneficios. Nos unimos para acompañarte mejor. Consultá bases y condiciones en la app de Club Personal. Telequino Vacante, 16 millones de pesos, más un viaje por Argentina, una casa estilo americana, un auto y una camioneta todo cero kilómetro. Y si en este verano te toca a vos... Telequino, Telequino, Telequino. Para que solo salgas a disfrutar y aproveches cada salida al máximo. Seguro para bicicletas. Si te sentís libre, te sentís seguro. Triunfo Seguros. Siempre cerca tuyo. Superintendencia de Seguros de la Nación. Triunfo Seguros, inscrita en número 402. Walmart y Chango Más presentan Enero Regalado, un mes con precios derretidos que no podés dejar pasar. Hasta el domingo, aprovechá puré de tomate Marolio por 520 gramos a 15,90. Queso crema Casan Creme por 300 gramos a 52 pesos. Además, pañales Pampers Super Sec Hiper Pack a 289 pesos. Vení a Walmart y Chango Más y arrancá el año con todo. Para más información consulte en walmart.com.ar y changomas.com.ar. Nombres de cosas que tiene el nuevo ketchup Hellman con miel, empezando por tomates frescos. Sabor irresistible. Azúcar. No, perdiste. El nuevo ketchup no tiene azúcar. ¿Cómo que no tiene azúcar? No, está endulzado solo con miel, nada de azúcar. Así que te gané, te toca cocinar. Ay, bueno, yo cocino, pero vos tenés el ketchup. Dale. Sorprendete con el sabor naturalmente irresistible del nuevo ketchup Hellmann's endulzado solo con miel. Próbalo. ¿Querés sentir la frescura de tu desodorante como recién aplicado por más tiempo? Probá el nuevo Rexona Stay Fresh con tecnología antioxidante. Rexona Stay Fresh. Frescura y protección como nunca antes. Rexona. No te abandona. Lollapalooza, día 2, sábado 30, Arctic Monkeys. Sam Smith. Beautiful. The 1975. Fito Páez. Y muchos más. Compra tu entrada en precio final en allaccess.com.ar. Sin tarjeta Santander Río, disfrutar en tres cuotas sin interés o desde 65 mil puntos Superclub. Lollapalooza, mucho más que un festival. Invitan Claro, Motorola, YPF, Budweiser, Chevrolet y Uncenter. Produce DF Entertainment. Cuota financiera total 1,54% vigencia del 4 de julio de 2015. De base de 2019, más información en tarjeta Santander Río.com.ar. Llega Terapia Amorosa. Un par de pasos en una buena dirección. ¿Qué sería una buena dirección? Tu dirección. Ah, habló el señor GPS. Benjamín Vicuña, Fernán Mirás y Violeta Ortiz Berea, con dirección de Daniel Veronese. Estreno 18 de enero, Teatro El Picadero. Entradas en venta a través de PlateaNet. Mi amor, ¿estás en casa? Sí, acá estoy. Me llamó Nico para jugar al fútbol y no llego a armar el bolso. ¿Me ayudas? Sí, dale, decime. Botines. Sí. Short, las canilleras. Sí. Medias. Ajá. Listo. ¿Te falta algo más? Sí. No te olvides del Off para los mosquitos. Ay, mi amor. Es lo primero que puse. Acordate de llevar Off para tener un día sin mosquitos. Off. Confía en nuestra familia para proteger a la tuya. Atención, cuidado. Utilice los repelentes en forma segura. Lea la etiqueta y la información antes de usarlo. Arma tu verano. Si vas a la playa. Metro está en Pinamar. Verano 2019. Metro Pinamar. 107.5 Metro. Lleva a tu mesa sabor y calidad. Confiterías y panaderías La Argentina. Medialunas, sándwich y los bocados más ricos. Busca tu sucursal más cercana en www.laargentina.com.ar o seguinos en Facebook panaderías.argentina. Confiterías y panaderías La Argentina. Sabor y calidad. Siempre es hora de un Adler. Adler. ¿Cómo ves la promo de la pelota de YPF? Bueno, como siempre decimos, un equipo que gana no se toca. Volvemos este año con el clásico de verano. La gente reconoce la promo, el verano es largo. Hay que aprovechar el momento para usarla. Es una promo que va al pie, pero sin el picadito que revolearla, que se haga, ¿no? Lo más importante es disfrutar de este lindo momento. Gracias. No, gracias a vos. Vuelve el verano, vuelve la pelota. Busca la tuya en YPF. YPF, energía que nos une. Llegó el verano y no es lo mismo salir a correr por las sierras que salir corriendo al chino que te cierra. Como no es lo mismo tener cualquier red que tener Personal, la red 4G más rápida del país. Más información en personal.com.ar/4G. Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. Seguís con kilos de más. Delivery Cormillot es tu solución práctica, rica y confiable. Recibí en tu casa todo lo que necesitas para adelgazar, platos y postres gourmet listos para consumir, desayunos y colaciones y todo el apoyo del staff del Dr. Cormillot. Ingresa ahora en www.deliverycormillot.com o llama al 0810-345-3354. Plan de viandas a domicilio diseñado por los que saben. Son las 11 de la mañana clavadas. Estamos escuchando Perros de la Calle y tenemos lo nuevo de The Weeknd, Lost in Fire. Kiss me with the lights on. You're the only one I got my sights on. Type of sex you can never put a price on. I pick it up, you're the one I roll the dice on. And I just want a baby with the right one. Cause I can never be the one to hype one. And we lost a lot of things in the fire. Y esto es lo nuevo de Weekend, 22 grados 2. Viste que durante enero la línea Ford Transit tiene tasa fija de 19.95% durante dos años y una bonificación de 140.000 pesos. Si escuchaste bien, 140.000 pesos. Para los que quieren saber más en detalle, ingresen a Ford.com.ar. En enero, subirte a una Transit es mucho más fácil, ¿sí? Y te cuento también que Metro te invita a disfrutar los mejores sonidos del verano, ¿eh? Mañana, a partir de las 17:30, Sunset Live, Inda Jani, DJ Set, en Paradise Beach Club, Avenida del Mar y del Tuyú, Pinamar. Armá tu verano con Metro. Semana que viene estaremos ahí viéndolo. Y también te cuento, de todo lo que te estoy contando, que hoy se está estrenando, hoy es jueves, ya hoy se está estrenando Sueño Florianópolis, una película de Anna Katz protagonizada por Gustavo Garzón, Andrea Beltrán, Joaquín Garzón, Marco Rica, Caio Horowitz, Manuela Martínez. Y está acá Manuela Martínez, que va a hablar con nosotros en un instante. ¿Cómo le va, Manuela? ¿Bien? Hola, todo bien. Te presento, May. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Creo que te conozco, pero no. Yo igual a este elenco le habría agregado otra actriz. No sé. Ah, ya ganó premios, ya ganó un montón de premios. Pará, si se estrena hoy, ¿cómo ganó un montón de premios? Festival Internacional, Carlovi va... Ah, porque se manda antes. Claro, de todo, primero ¿no? Se ganan los festivales más importantes, va primero, se ganan todo y después vienen acá. Ya ganó Mejor Actriz, Premio Especial de Jurado, Mercedes Morán, pero a puta madre, ni empezó. Premio Crítica Internacional, pero... Después de hacer pequeño... No me salió... No, es, me, no puedo hacer las cosas al mismo tiempo, me cuesta, pero después de pequeño... Introducción. Voy a hablar como en la película. Eso es lo más después, lindo de la película. Después, yo me, vos sabés que yo me crié viendo, no, pero viendo a los argentinos hablando portugués. Te juro que lo viví como brasilero, claro. Porque en ese momento, por la edad que tenía y yo iba al colegio, todo era como, da mucha vergüenza. Lo pude entender, damos mucha vergüenza. Sí. No, qué vergüenza. No, mucha vergoncinia. Eso, no. Da mucha vergoncinia. O sea, igual lo que da vergüenza por ahí no es que hables mal. No, es que creemos que hablamos es que bien. Es la canchereada, sí, de el que cree que habla realmente. Yo me crié y nunca, y te juro, ya tengo una edad adulta y sigo sin entender. Ningún amigo conoce de dónde viene. Banana, un ten carozo, ten filo, nadie vino, vino para quedar. Pero ver a Gustavo Garzón, a Mercedes hablando el argentino ese, es algo, es una tentación realmente, que es como, ¿cómo es la frase que me dijiste hoy? No, es espectacular. En un momento está Gustavo Garzón caminando por la playa con un brasileño y él habla como de igual a igual con el brasileño. Y le dice una sola palabra en portugués. Le dice, no, bueno, porque vinimos de vacaciones, porque nuestra filia. Lo único que le dice es la filia. Como todo es castellano. Hija que entiende igual. Cantadito, pero castellano. Claro, pero el brasileño cuando viene acá habla un castellano que está... Bastante correcto. No, es algo pasa a nosotros, nos pasa a nosotros allá. No sé por qué. Y es algo increíble. Y es como... me das un sorbete, que no sé qué, y empezás. Mercedes le tira palabras en italiano, le dice grazie mille en un momento. Bueno, no sé, no, nos pasa eso. Yo te iba a decir, yo no me río de eso, del argentino, porque a mí me pasa con el italiano, es exactamente igual. Sí. Siento que voy a hablar de igual a igual en italiano, que nunca, no, nunca aprendí. No, la respuesta le es no. Le tirás el cantito, ¿viste? Tirás no, algo. Como algo. A ver, Cayetano me gusta. Todavía no lo presentamos, pero sí. No, no, yo tengo la... tal vez como referente de argentino que se cree que habla bien este portugués. Claro, claro, claro. Pero Harry, antes, porque vos viste la película, uh-huh, y elogiaste el portugués de Mercedes. No, el portugués.